Gracias, buenos días. Agradezco mucho la invitación a nombre de CIMAC y de la agencia CIMAC Noticias a Radio Chinelo por habernos considerado para este taller, plática, que sí me gustaría decirles que pretende ser más como una charla más informal que venir a como dar una conferencia magistral o algo así, porque desde mi experiencia, que es lo que me gustaría compartirles, yo actualmente soy coordinadora de la agencia, coordinadora de información, la jefa de información de la agencia. Entonces, desde ahí compartir un poco más qué es lo que hacemos en la agencia, cómo es que miramos las noticias para construirlas desde esta cosa que de repente se vuelve como un enamorado, ¿no? La perspectiva de género y que de repente uno dice, ¿y eso qué? En la noticia. Bueno, compartirles un poco más desde este lugar en el que yo estoy ahora en la agencia, en esta cuestión del lenguaje, de cómo construimos y cómo vemos las noticias. Me gustaría empezar contándoles también un poco de la organización a la que pertenezco, de CIMAC, para entender un poco también cómo es esta parte, cómo llegamos a especializarnos en el tema de género y cómo es que desde ahí estamos trabajando también informativamente, periodísticamente los temas. Bueno, nuestra misión es nuestra esencia, es también nuestra misión, nuestra visión. Somos una agencia, somos una organización, perdón, CIMAC es una agencia civil conformada por periodistas, somos una ONG, somos especializados en perspectiva de género y los derechos humanos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos hacer visible la condición social de las mujeres, denunciar o más bien hacer visible todo el tiempo a través del trabajo periodístico que hacemos cómo hay una desigualdad entre mujeres y hombres, cómo esto impacta a las mujeres, darles voz a las mujeres y a las niñas. Y trabajamos siempre de la mano en conjunto con periodistas, con otras organizaciones, con la academia, para contribuir, qué es lo que queremos también, a la construcción de un periodismo con perspectiva de género y al tiempo contribuir también a generar una sociedad más justa e igualitaria. Nuestra visión, que es también el corazón de la agencia, el corazón de la organización como tal, es contribuir a un cambio social y también buscamos la democratización de los medios. También qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos permanentemente desde CIMAC, colocar en la agenda nacional estos temas que no están como muy colocados o muy puestos, digamos, en los grandes medios o en los medios y que la mayoría de las veces no contemplan en lo que ellos llaman, todavía nos llaman, un sector de la población, cuando no somos un sector, somos el 52% de la población. Entonces, desde ahí es que los medios deberían interesarse también en lo que ocurre con este 52% de la población. Desde ahí es desde donde estamos trabajando. CIMAC como organización, que es Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil, surge en 1988. Surge por un grupo de periodistas que trabajaban en los medios, la mayoría trabajaba en el diario La Jornada. La Jornada tenía en ese entonces un suplemento, La Doble Jornada, que es donde empiezan a fraguar esta idea, porque estas periodistas se dan cuenta que las noticias pues no están viendo qué está pasando con las mujeres en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en la salud, en participación política. Estamos hablando de la década de los 80. Entonces, los medios muy concentrados, como ahora todavía, en grandes temas, pero no estaban reflejando tampoco, como ya mencioné, esta parte de las mujeres, ni dónde estaban colocadas. O sea, las mujeres eran como muy invisibles, no tenían voz. Y entonces estas periodistas se dan a la tarea de empezar a agruparse y a darle forma a esta organización que ahora se llama CIMAC. ¿Para qué? Con un objetivo muy específico, que es hacer visibles a las mujeres y a las niñas, darles voz, contar las historias, contar y mirar lo que los medios no estaban viendo en ese entonces. Es así como surge CIMAC. Esta es una foto con las pioneras de las personas, las primeras, digamos, fundadoras de CIMAC, que es un equipo, ¿no? Cuando surgió la organización. CIMAC como organización tiene cuatro líneas estratégicas, que son la agencia de noticias, CIMAC Noticias, el área que se llama redes de periodistas, estrategias de comunicación, y también tenemos un área de comunicación. Digamos que estos son los ejes con los que trabaja CIMAC. La siguiente, por favor. La agencia de noticias multimedia, que está a mi cargo. Desde 2009 soy coordinadora de la agencia. Estuve un rato, yo llegué a CIMAC en 2002 y pasé como por varios lugares en la redacción. Desde asistente estuve reporteando ya en sobre algunos temas y ahora estoy al frente de la jefatura de información. Lo que hacemos en CIMAC es producir nota diaria. Trabajamos actualmente con tres reporteras, un editor, un webmaster, el asistente de la redacción y ocasionalmente tenemos servicios sociales o prácticas profesionales. Digamos, es el equipo de la redacción y el equipo con el que trabaja CIMAC Noticias, y tenemos también una productora que hace radio y televisión. Producimos y distribuimos todos los días de manera solidaria información escrita en envíos diarios y semanales. Hacemos al día, podemos enviar entre 3 y 4 cortes informativos con 2 notas. Se van a diferentes medios, nutrimos de información a varios medios de la República y todos los martes hacemos un servicio especial que se llama el servicio semanal, que contiene, digamos, como información más trabajada, opiniones, columnas, reportajes, entrevistas, y ese servicio se manda solamente solo los martes, porque de repente esto de los envíos diarios puede saturar el correo y no todos los quieren, sino de repente también necesitan como trabajos más elaborados, y para eso es que tenemos este servicio semanal. Actualmente tenemos 2.308 suscriptores y alimentamos de información a más de 30 periódicos nacionales, regionales, y también nos retoman ya en varios otros países. Nuestro portal de noticias, recientemente cambiamos ya nuestra plataforma también con esto de la tecnología. Cambiamos hace un año y medio nuestra página electrónica, entonces ahora se llama cimacnoticias.com.mx, y en promedio estamos recibiendo 35,000 visitas diarias. Tenemos también en todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, desde el 88, hemos ido concretando alianzas con otros medios. Actualmente, ya este año cumplimos 12 años de aliadas con la agencia APRO de la revista Proceso, que seguramente muchos de ustedes conocen. La revista Proceso tiene su propia agencia de noticias que se llama APRO, y este año justo estamos por cumplir 12 años como aliados. A ellos les mandamos también la información. Se ha hecho una alianza muy buena, sobre todo es importante como destacar para nosotras esta parte, porque siendo Proceso, digamos, una revista como más de análisis político, y no porque en CIMAC no se haga, de repente pareciera como que están peleados con los temas de género, ¿no? Y no es tan así. Hemos tenido bastante espacio en el portal. Todos los lunes también enviamos un servicio especial para Proceso que se retoma en su suplemento. Y entonces digamos que es una alianza ya también de muchos años. También estamos cumpliendo 10 años de alianza con el diario Milenio. Ahí publicamos todos los domingos un reportaje semanal. Con la agenda la marcamos nosotras, que eso también es como muy importante. Hasta ahorita, afortunadamente, no hemos tenido ningún tipo de censura, dado la línea editorial, digamos, de repente de Milenio. Afortunadamente no ha sido así. Hemos sabido colocar los temas que hemos colocado han sido, digamos, como bien aceptados en el medio. Tenemos otras alianzas más con otras agencias de noticias nacionales e internacionales. Estamos también con Notimex, estamos con Ricardo Rocha en radio, y en radio también hemos abierto espacios. Es decir, la agencia también en estos años se ha transformado en una agencia, ahora con este avance de la tecnología que nos ha llevado también a eso, en hacerla una agencia multimedia. Entonces, aparte de nuestros servicios escritos y de la página que ustedes pueden revisar en línea, tenemos un servicio informativo también de radio que se manda a 26 radiodifusoras y 170 repetidoras que tienen. Y aparte también las reporteras de la agencia graban una nota diaria para el IMER, para sus noticiarios. Y estamos estrenando también alianza ya con Radio Educación, que es otra radio también que nos ha acogido, digamos, con los temas. Entonces ahí también tendremos presencia, es lo que hacemos, ¿no? Y como en ellos también tenemos como presencia en otros medios. A través de las redes de periodistas, también varios medios estatales retoman la información de CIMAC Noticias. Estamos en 16 espacios internacionales, en países como Argentina, España, Suecia, Colombia y los que ustedes ven aquí en la presentación, y más de 74 medios digitales. Recientemente también establecimos una alianza informativa para radio, sobre todo con la red Nosotras en el Mundo, que retransmite principalmente algunos países de Europa. Entonces, digamos que la cobertura y la presencia de la agencia está, sí, como en territorio nacional e internacional, difundiendo sobre todo que esta parte, que es lo que nos interesa, la situación de mujeres y niñas, la situación social. Les decía yo también que, bueno, como parte de la agencia, somos una agencia multimedia. En realidad, nuestro servicio de televisión, que le llamamos TV CIMAC, es muy incipiente. Este año, en abril, vamos a cumplir 2 años de haber lanzado, digamos, nuestro canal en YouTube. La idea a largo plazo es que podamos hacer una transmisión en línea, pero por lo pronto lo que hacemos son trabajos periodísticos, entrevistas, reportajes, notas en video, y lo subimos a la plataforma de YouTube, que pueden visitar también si entran a la página de noticias. Hay una parte hasta arriba donde viene lo de redes sociales en YouTube, ahí pueden revisar nuestros videos. Actualmente tenemos ya, al corte de este año, tenemos poco más ya de 300 suscriptores, casi estamos llegando a 500. Nuestra productora que hace radio y televisión es Laura Hernández, y también como parte de la agencia tenemos el Centro de Documentación, que es, digamos, uno de los centros documentales más importantes, porque tiene un buen acervo en temas de género. Tiene muchísimo material, como vemos aquí, ¿no? Tenemos más de 25,000 materiales bibliográficos, hemerográficos y también audiovisuales, y investigación académica, y también tenemos mucho el trabajo de las organizaciones civiles, así como del movimiento feminista. Lo que quisieran consultar ustedes en el tema de género lo tenemos en el Centro de Documentación, que se encuentra dentro de las instalaciones de CIMAC. El acervo es importante también comentarles, así como parte comercial. El acervo está disponible también en línea, hay consultas si ustedes en determinado momento necesitaran como alguna información para investigación, pueden hablar al Centro de Documentación y con gusto ahí les atenderán. La siguiente sigue, por favor. Otro eje importante que conforma a CIMAC son las redes de periodistas. Su coordinadora es Junuen Rangel Medina. Cuando surge CIMAC, en esta historia que les estoy contando, las periodistas también se dan cuenta que para hacer eco de esta de esto que ellas querían, que era hacer visible la condición de niñas y mujeres, no se podían quedar aquí concentradas, ¿no? Entonces, tenían que ampliar, tenían que sumar más aliadas, más periodistas que estuvieran interesadas e interesados en el tema de género. Y entonces es así como empiezan a surgir las redes de periodistas. ¿Por qué se pensaron las redes de periodistas? Pues bueno, porque efectivamente veían que era una necesidad estar difundiendo estos temas, porque las mujeres no tenían presencia en los medios. Y entonces se dan cuenta que hay en los estados situaciones muy similares, que hay compañeras periodistas que quieren hacer lo mismo y que no saben cómo empezar a hacerlo, cómo empezar a producir noticias, que sus periódicos las publiquen, que de verdad se empiece a considerar el tema de género importante y colocarlo en la agenda de los periódicos. Y entonces es así como empiezan a agruparse y a sumarse más mujeres periodistas con esta visión, digamos, y empiezan a surgir las redes de periodistas. En la presentación vemos, ¿no?, un poco la explicación que les platico de por qué empezar a pensar en redes. Y bueno, parte importante es porque no hay una presencia de mujeres en los estados, y también porque hay un monopolio, digamos, informativo que solo está en los grandes medios, digamos, y está ocultando realmente lo que está pasando con las mujeres. En 1965, en septiembre, nace en la Ciudad de México la Red Nacional de Periodistas, que tiene como ya bien claro este objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos evidenciar que las mujeres no tenemos presencia en los medios, queremos evidenciar que sí está pasando cosas con un grueso importante de la población que no está saliendo a la luz en los medios, y que nosotras queremos empezar a decir y a además a documentar y a denunciar cómo no estamos, pero además cómo nos están violando una serie de derechos. Así que es así que nacen las redes. Actualmente contamos con 5 redes, ¿no? La Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que tiene presencia de... Las redes no solo están conformadas por mujeres periodistas, sino también en el camino se han sumado muchos hombres que comparten, digamos, esta visión y comparten esta intención también de entrarle al tema de género, pero también de derechos humanos, que es lo que hacemos en CIMAC. Y está la Red Trinacional también, México, Estados Unidos y Canadá, la Red Centroamericana de Periodistas y la Red Latinoamericana de Periodistas. Además, CIMAC forma parte de la coordinación colegiada y de la Comisión de Denuncias. Es una fotito de la Red Nacional de Periodistas. La red, a partir de que se crea, hace reuniones no anuales, pero sí son cada 5 años cuando se reúne la red, cada 5 o 3 años, puede variar. Y la fotito pasada era una foto de quienes acudieron a ese encuentro. ¿Qué buscamos a través de las redes de periodistas? Lo que ya les había dicho, ¿no? Darle voz a las mujeres en los medios de comunicación. Queremos también crear corriente de opinión a favor de los derechos humanos de las mujeres, fortalecernos como periodistas, crear más espacios, crear más líderes de opinión y especialización, estar con una vinculación permanente, colocar agenda, que eso es muy importante, ¿no? A través de las redes periodistas, por ejemplo, si hay un caso en algún estado, ¿qué es lo que hacemos? Que queremos impulsar, por ejemplo, de violación de derechos humanos contra alguna mujer en particular, a través de las redes nos hacemos eco y hacemos como esta estrategia para estar incidiendo periodísticamente y que podamos hacer eco de ese hecho, de ese tema. Las redes también han servido, sobre todo ahora en este contexto de violencia contra periodistas, como un espacio de cobijo y de acompañamiento, que eso es muy importante. Y aquí me gustaría hacer como una especie de anécdota de cómo funcionan las redes de periodistas. En el 2005, cuando Lidia Cacho sufrió, digamos, como toda esta persecución y tortura y captura, digamos, que la trasladaron de Puebla a Cancún, a Chetumal, la red salió, digamos, como inmediatamente en cuanto llegó la noticia. Las redes de periodistas, ¿qué fue lo que hicieron? Articularse y empezar a decir, está pasando esto con Lidia Cacho, se difundió en muchos lugares, y entonces la propia Lidia Cacho, que es una gran aliada de CIMAC, lo ha reconocido, cómo las redes ayudaron, uno, para que se difundiera lo que le estaba pasando en ese momento. Y ella dice algo que a mí en su momento me impactó mucho, ¿no? Decía, las redes me salvaron. Porque a lo mejor si la red de periodistas no hubiera empezado a incidir en que Lidia había sido capturada, que había sido trasladada en unas condiciones bastante extrañas, digamos, ella dice, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces también para esto nos sirven las redes de periodistas. Yo les comentaba ahorita con la situación tan lamentable que está en la mayoría de los estados, en algunos tal vez más fuerte que en otros, pero yo creo que todos están atravesando por lo mismo, de violencia contra periodistas. Para esto también nos sirven las redes. No nada más es también el difundir información, sino a través de estos años, desde el 95 que se conforma la red, se han creado también estos lazos para, digamos, solidarizarnos y ayudarnos con las y los periodistas que en su momento lo requieran. Y eso lo veremos porque la red además amplió su trabajo. Ahora tenemos un programa de libertad de expresión, concretamente, que está trabajando, digamos, más directo con las periodistas. Que está aquí, el programa de libertad de expresión. Entonces, también está dentro de CIMAC, surge como al ver esta necesidad de las compañeras y de los compañeros que integran las redes de periodistas, de que sí, está muy bien, vamos a difundir, vamos a hacer trabajo periodístico, vamos a incidir, pero también qué está pasando con nosotros, ¿no? Entonces, es así como surge el programa de libertad de expresión. Lo que ha hecho ahora este programa, el año pasado, en 2011-12, presentó el primer informe, Violencia contra Mujeres Periodistas. Es un informe diagnóstico que se gestó también desde el área de redes y desde este programa de libertad de expresión, y lo que hace es documentar los casos de violencia, específicamente de violencias contra mujeres periodistas. Es el primer informe que existe en el mundo, que hace énfasis única y exclusivamente en la violencia que padecen las mujeres periodistas. Entonces, para eso también es que ha servido la red, y ahora este programa también forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Distrito Federal, y bueno, también es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Es decir, las redes de periodistas sí se han, digamos, han ampliado como el espectro para hacer todo esto, ¿no? O sea, también incidir desde el trabajo que están haciendo las defensoras de derechos humanos y las propias periodistas. Bueno, los logros que hemos tenido gracias. Sí, gracias. Para que lo vean ellos también. Los logros que hemos tenido, bueno, era esto que ya les venía comentando, que sí hemos logrado incidir en la Agencia de los Medios de Comunicación al colocar el quehacer social de las mujeres en las fuentes informativas. Ahora podemos ver, a través de todo este trabajo, desde el 88, que el tema se está colocando, ¿no? Ahora hablamos de derechos humanos de las mujeres, hablamos de feminicidio, hablamos de participación política, hablamos de muerte materna, hablamos también de otros temas de salud, de derechos sexuales y reproductivos que antes no estaban, digamos, como muy colocados en los medios de comunicación. Desde ahí ahora también podemos ver esto de colocar temas y colocar agenda también. Por ejemplo, algo de lo que no se hablaba y que era del embarazo en adolescentes, ahora podemos ver el tema en todos lados. Entonces, creo que esa también ha sido una parte de nuestros logros y el colocar también el tema de la violencia contra las otras, por favor, contra periodistas. Y también al tiempo visibilizar las condiciones laborales de las periodistas. De hecho, CIMAC, dentro de sus publicaciones, se dio a la tarea de hacer un estudio diagnóstico también de cómo están las periodistas y sus condiciones laborales. También los encuentros nacionales de periodistas que han servido para compartir experiencias de todas las compañeras de los estados de la República, tanto positivas como los obstáculos que todavía siguen enfrentando para colocar todavía algunos temas en su agenda. Esto de los logros también de las redes que les comentaba, bueno, nos ha dado sentido de pertenencia como gremio y también las redes nos permiten exigir derechos como periodistas. Lo que les comentaba, lo de Lidia Cacho, ¿no? También la red incidió mucho para exigir al gobierno que aclarara el asesinato de las mujeres radialistas triquis en 2008. Y también cómo han servido para dar apoyo a otras compañeras periodistas que en su momento lo han necesitado, como una compañera de Guerrero, Carmen Santiago, que se le dio todo el acompañamiento también periodístico desde la agencia, porque ella fue una víctima, lamentablemente, de violencia. Otra área, otro eje importante de la organización es el área de estrategias de comunicación, que también a su vez tiene un observatorio de medios que ha sido en los últimos años muy importante. La coordinadora es Irenia Celestino Ortega, mi compañera, que ahorita nos acompaña y está ayudándome con la presentación. En su área, lo que hacen es asesorar y capacitar a las organizaciones civiles para colocarlas como fuentes de información que trabajen un buen discurso para que los medios las consideren como fuente de información, para que las busquen y entonces así también incidir desde esa parte y colocar los temas de las organizaciones. También trabaja con oficinas de comunicación social, en el mismo tenor. Se asesora, se capacita permanentemente a las personas involucradas en comunicación sobre derechos humanos de las mujeres, sobre perspectiva de género, para que sus discursos, digamos, contemplen la perspectiva de género, sean menos sexistas y trabajen sobre todo el respeto a los derechos humanos de las mujeres. También desde estrategias se elaboran materiales informativos para carpetas, para diversas instituciones, periodistas, y también realizan campañas de difusión, propaganda y prensa. El Observatorio de Medios de CIMAC, ¿qué es lo que se hace? También es, digamos, como recientemente nuevo, tendrá como 2 años el observatorio, 2, 3 años, y a través del observatorio, ¿qué es lo que busca CIMAC? Dan un seguimiento a Generalmente se monitorean 6 medios nacionales de circulación nacional para estar mirando los temas, ver cómo nos están representando a las mujeres, cómo nos están colocando, qué lenguaje están utilizando, qué seguimiento, cómo están abordando los temas. Porque sí está muy bien haber colocado, por ejemplo, el tema de feminicidio en todos los medios. El punto es cómo está colocado, qué lenguaje están utilizando los medios, cómo están mostrando a las mujeres. Y así como, por ejemplo, en el tema de feminicidio, también ha hecho el observatorio un monitoreo muy específico sobre la participación política de las mujeres. Digo, está bien que más mujeres estén llegando a ocupar más escaños en el Congreso de la Unión, pero también desde dónde las están colocando los medios. Ustedes recordarán esto famoso de las Juanitas, ¿no? Entonces, las Juanitas y las Juanitas, que fue una palabra también de repente como muy despectiva para que ocultaba realmente las trampas de los partidos políticos y cómo utilizan a las mujeres para que los compañeros, sus compañeros varones, llegaran a ocupar esos espacios. Entonces, en lugar de profundizar sobre el tema de fondo que era este y el tema de la participación política, se van más como con estas modas, decimos, de las Juanitas, ¿no? Pues para eso nos sirve el observatorio, porque es como estar tomando el pulso de cómo está colocado el tema hacia los medios de comunicación, que insisto, es muy bueno que ya se estén abordando y que se haya colocado. El punto ahora que nos toca trabajar es este, cómo está colocado, cómo están trabajando. Entonces, por eso es que CIMAC tiene dentro de sus ejes estratégicos esta parte del observatorio de medios, que es muy, muy puntual, ¿no? Y que trabaja también, es importante decirlo, el observatorio de medios desde una perspectiva de género. Y tiene un fin, sí, tiene un fin el observatorio de medios, que es hacer incidencia pública para que cambien las prácticas y las políticas de los medios. El área de capacitación también, que es un área muy importante de CIMAC, porque desde este lugar se hacen talleres, encuentros, seminarios y diplomados constantemente. Creo que es el área de CIMAC que tiene como más movimiento aparte de la agencia, porque todo el año las compañeras se la pasan viajando. Entonces van a diferentes estados o a otros países a capacitar a compañeros periodistas, a capacitar también a compañeros que están en comunicación social de distintas dependencias, a los institutos, a personal también del Instituto de las Mujeres de los diferentes estados. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues bueno, ir a capacitarlos sobre el tema de género y derechos humanos. Los temas que trabaja el área de capacitación, pues aquí están. Lo mismo puede dar un taller de periodismo no sexista o de investigación periodística, en fin, que toda esta lista de 10 puntos que tenemos básicamente son con los que trabaja el área de capacitación. Esta es una foto muy bonita de todo el equipo de CIMAC con nuestra directora Lucía Lagunes. Y bueno, un poco también el organigrama, ¿no? Cómo estamos estructuradas. Periodismo con enfoque de género. Pasaríamos como a esta parte, que es también, les decía yo que esta plática pretende más bien un poco mostrarles cómo es que trabajamos desde la agencia, ¿no? Y cómo es que estamos entendiendo esta parte de la perspectiva de género. Partimos de la definición que la perspectiva de género es una teoría analítica que nos permite indagar también y explicar los procesos sociales y culturales que han convertido a la diferencia sexual en la base, decimos, de la desigualdad de género, y qué es lo que buscamos con esta perspectiva, transformar esta desigualdad. La perspectiva de género es la construcción social que se ha hecho de mujeres y de hombres. Y no trata, de repente pareciera, y lo seguimos viendo como en algunos medios, ¿no?, de los temas de las mujeres o los asuntos de las mujeres como de manera más general, y no precisamente, digamos, como enfocándose a esta construcción sociocultural. Partimos de que hay un sistema que hace una diferenciación del sexo y del género. De repente es muy común confundir o poner como sinónimo sexo y género, y son como dos categorías diferentes, ¿no? El sexo se refiere al macho o a la hembra, el macho el que fecunda, la hembra la que concibe. El sexo es natural, es decir, nacemos con él, y hace alusión más bien a las diferencias biológicas, es decir, mujer, naces mujer y no cambias, y naces hombre y no cambias, digamos, es más biológico. Y el género se refiere ya como a esta construcción que les comentaba de lo masculino y lo femenino, aunque también ahí persisten como en estas construcciones sociales lo que se nos van asignando, digamos, pues por nuestro género, ¿no? Entonces los hombres, el masculino, digamos, son productivos, y lo femenino está como más enfocado, o digamos que nacimos para las cuestiones más asistenciales, ¿no? El género es parte del sistema y es una cuestión sociocultural, es decir, lo aprendemos. No es que por ser mujeres tengamos que ser forzosamente asistenciales o muy emocionales o estas cosas que de repente se nos atribuyen, sino que la misma sociedad nos los va imponiendo y también uno lo va aprendiendo. Y algo muy importante es que en esta construcción de género sí se puede cambiar. O sea, el sexo no lo podemos cambiar, ¿no? Pero esta construcción de género sí lo podemos cambiar, porque efectivamente se trata de estos procesos socioculturales. Los estereotipos, que son como estas ideas que ya les decía, ¿no? Lo vimos en la lámina anterior, cómo a las mujeres se nos van asignando diferentes roles por ser mujeres, y a los hombres también. Y esto lo que va conformando son estereotipos, y entonces que nos encasillan a las mujeres de una forma, a los hombres de otra forma, y que son esto que es un reflejo solamente de las creencias populares, de las actividades, los roles y los rasgos atribuidos que pues caracterizan y distinguen a mujeres de los hombres. Entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de estereotipos en relación con el poder. Entonces, en estas creencias, ¿no?, de las mujeres más involucradas en actividades pues, más asistenciales, y los hombres siempre vinculados en el poder, ¿no? Esta ilustración es de una visita de Obama a El Salvador, cuando fue a visitar El Salvador, y entonces los medios lo que hicieron fue destacar la vestimenta de Michelle Obama, ¿no? Los zapatos así, los cuadritos se pueden ver más de cerca, el vestido que llevaba, los zapatos, y a él, digamos, la imagen pues habla por sí sola, ¿no? Rodeado de gente y así como él. Son percepciones sociales también, esto que comentábamos de mujeres y hombres, ¿no? En esta otra imagen que se nos hace como muy interesante de lo que son los estereotipos y de también cómo son manejados en los medios de comunicación, que es precisamente ahí donde CIMAC entra, ¿no? Y CIMAC Noticias, ¿cómo contrastamos esto en el trabajo diario que hacemos? ¿Cómo cuidamos para no caer en esto? Y efectivamente aplicar la perspectiva de género, ¿no? O sea, otra vez vemos a los hombres como el ejecutivo con, creo que tiene una tablet, ¿no? Y la mujer, pues bueno, encima de la lavadora, ama de casa, y el estereotipo. Ellos, cabeza de familia, proveedores y jefes, y ellas, pues como cuidadoras, ¿no? Y otra vez en esta parte como más del hogar, más de lo privado. La perspectiva de género en este esquema nos, nada más como para reafirmar lo que ya vimos, es que los atributos de mujeres y hombres, así como los estereotipos de género, ni nacemos con ellos, ni los heredamos, ni los traemos en los genes, sino que son parte que está en la cultura, que los vamos adquiriendo y por lo tanto los podemos modificar. El periodismo de género, que era lo que, un poco con lo que empezaba, ¿no? Que les decía, de repente pareciera como, a lo mejor a muchos sí les sonará esto como ya de muy trillado, ¿no? Ay, la perspectiva de género, ¿no? Esto de, ay, del tema de género, o como una moda, pero ¿qué es esto? ¿Qué, en realidad de qué se trata? Porque no solo es precisamente hablar o con decir las y los, o mujeres y hombres, o niñas y niños, ya estamos como hablando de perspectiva de género, sino que intentamos como con esta explicación decir qué es lo que buscamos con esta cosa que se llama perspectiva de género, ¿no? Para nosotros la perspectiva de género es una mirada analítica que siempre está investigando y tratando de explicar cómo las sociedades van construyendo sus reglas, sus valores, sus prácticas, sus procesos y subjetividades, y darle un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres y a las relaciones además que se producen entre ambos. ¿Qué es lo que buscamos con la perspectiva de género, con el periodismo de género? Como ya lo decía al principio, colocar la voz de las mujeres, gracias, en los medios de comunicación, hacerlas visibles a ellas y a las niñas, cómo queremos que se vean en los medios, como ciudadanas y como sujetas de derecho todo el tiempo, con este enfoque de derechos humanos y de género. Sí nos interesa hablar de las mujeres y de la violación a sus derechos humanos, pero también nos interesa presentarlas como mujeres sujetas, más bien que participan en estos procesos de transformación de la sociedad. También las mujeres somos actoras, estamos haciendo cosas muy interesantes y no solo somos víctimas o sufrimos todo el tiempo. Hay mujeres que están haciendo muchísimas cosas muy interesantes, que son muy exitosas y también queremos contar sus historias. También queremos mantener cotidianamente, que es la esencia y con lo que trabajamos permanentemente en la agencia de noticias, información sobre la condición social de las mujeres, informar sobre la violencia, pero como una violación a sus derechos humanos y sobre todo esto que les decía, ¿no? Romper estereotipos. Desde CIMAC, bueno, nos definimos como feministas, reconocemos el feminismo como un proceso personal, como una práctica de vida, y el feminismo desde todas sus aristas, política, filosófica y sociológica. Creo que hasta aquí dejaría como la primera parte, que es como esta, intenté hacer como esta historia, primero de CIMAC, como organización con estos cuatro ejes que tenemos, para en una segunda parte contarles un poco el trabajo de la agencia, cómo trabajamos esto de la perspectiva de género y un poco más, pues sí, compartirles desde ahí la experiencia. En relación a la ponencia o el tema que acabamos de escuchar, de presenciar ahorita en estos momentos, no sé si tengan alguna pregunta que hacer, alguna cuestión que tengan acerca del trabajo de CIMAC y de cómo les pueden servir a ustedes esas herramientas que la misma organización de CIMAC les ofrece tanto para sus proyectos personales como para sus proyectos ya profesionales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en relación a ello para también pasar a un coffee break, a tomarnos unos 20, 30 minutos y regresar y retomar el tema de ya en concreto el lenguaje no sexista como principio. Digo, el lenguaje no sexista como principio en básico en un periodismo de investigación y alternativo. Entonces, ¿alguna participación? Vamos a pasar con Héctor. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿No más? Una pregunta más, o para, sino para pasar ya directamente a las respuestas. Ok. De la primera pregunta, ¿cómo te llamas? Gracias, Héctor. Es interesante tu pregunta, porque efectivamente si vemos, después de esta presentación, somos una organización no gubernamental, nos asumimos feministas y además tenemos una agencia de noticias. Entonces, efectivamente, ¿cómo hacer para que no nos gane la militancia feminista? Y entonces, no perder a nuestros lectores y ser tendenciosas. Creo que esa parte se ha cuidado mucho desde la agencia, ¿no? Al menos es como lo que yo insisto mucho con mis reporteras. Nos puede, evidentemente cuando tú estás en el reporteo, hay casos que te pegan, que te indignan, que dices, híjole, no, o sea, yo quiero decir que no. Pero ahí creo que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre efectivamente tus creencias, tu formación, tu militancia y lo que estás haciendo. Entonces, una parte en la que insistimos en la agencia es esta. No perder de vista que estamos escribiendo para un público que nos está leyendo y que nuestra obligación, eso de la objetividad y la subjetividad, de repente queda como... Efectivamente lo marcas, ¿no? Como muy, muy ambiguo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros somos reporteros, somos periodistas, ¿y qué es lo que nos toca? Contar el hecho y documentar. Si hay algo que tenemos en la agencia de noticias, es eso, documentar, para que no nos gane la pasión, ¿no? Yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, estamos actualmente con un caso de coyuntura, de una joven, Yakiri, no sé si han oído del tema, ¿no? Que ella es víctima de violación y entonces en estos procesos torcidos de nuestro sistema de justicia resulta que pues a la chava la acusan de homicidio y entonces ahorita está presa en el penal de Tepepan. Si la sentencian puede tener una pena de 60 años de cárcel. Entonces ahí obviamente gana, ¿no? Como esta cuestión de... efectivamente la militancia y las pasiones. Pero ¿cómo le haces para que en tu reportaje no salga así? Documentas, trabajas con el expediente, entrevistas a los papás, entrevistas a la gente que la conoce, ¿no? Si hay chance de entrevistarla a ella, ¿por qué no? Pero siempre tratando de reflejar esto. No sé si me estoy explicando. Como... sí... está muy feo lo que le pasó, Pero independientemente todo de que nos identifiquemos con que ella es una mujer, con que es joven, lo que tendríamos que decir y que indignarnos es el sistema de justicia, que no está funcionando, que no está investigando, que está nada más como fabricando cosas y que en este afán de dar con responsables lo hace así al aventón. Y como ella, te puedo decir muchos casos que hemos llevado, las mujeres de Atenco, ¿no? Igual, tortura sexual. ¿Cómo no te gana esta parte feminista de decir, y las mujeres, ¿no? ¿Y cómo documentas el caso? Creo que ahí está como esa parte muy importante. Ante todo, siempre tienes que contar y documentar, sí, darle voz a las personas, pero por ejemplo, en este tipo de casos que llevamos en la agencia, siempre trabajamos con expediente en mano, y esa es como la consigna para las reporteras. O sea, tenemos expediente, le vamos a entrar al caso, y desde dónde le vamos a entrar, para que no nos gane precisamente ni ser tendenciosas, ni hacer un periodismo de denuncia, que de repente también digo, se vale, ¿no? Pero precisamente como lo que queremos es eso, incidir, y que es una violación a los derechos humanos además, dentro de todo lo que puede encontrar en un caso, pero es esta parte, tratar de ser lo más apegadas. Ya las pasiones, pues a lo mejor en lo personal, nos sumaremos a las marchas o irás algún día cuando, no sé, sí, hay alguna manifestación, pero en lo personal. Pero eso sí, no tratamos de, efectivamente, que no nos gane, porque ante todo debemos estar muy conscientes que pues, somos eso, ¿no? Periodistas. Bueno, lo del eslogan, no, fíjate que no lo pensamos así, sino más bien es como en, por eso insistía yo como en esta parte, en esta primera parte, pero fíjate qué interesante, no lo había pensado así, de la plática, ¿no? Como desde la agencia y por el mismo hecho de que surge CIMAC, ¿qué es lo que miran las periodistas que forman CIMAC? Pues que las mujeres no estamos, que somos un montón, que están pasando un montón de cosas y que no estamos en los medios. Y entonces ellas precisamente empiezan a mirar a las mujeres y las empiezan a reflejar en los medios. Creo que más bien es como desde ahí esta parte de miramos lo que otros no ven, ¿no? O sea, ¿a quiénes miramos? Pues a las mujeres, y los otros no nos están mirando, por más que hacemos así, ¿no? Y, hey, somos más del 50% y siguen insistiendo en que pues no estamos. Entonces, más bien era como desde ahí. Pero creo que no quedaría mal de eslogan, ¿no? Y ¿tu nombre cuál es? ¿Cuál? Dolores. Pues mira, yo te diría que aquí en CIMAC no tenemos sucursales, de hecho, ¿no? Este CIMAC está solo en el DF. Pero lo que sí tenemos es mucha solidaridad de varias compañeras de los estados, de las compañeras de las redes y de otras más que en el camino se han ido sumando. Si tú quieres escribir, colaborar para CIMAC, y lo digo abiertamente, quien quiera, puede enviarnos sus textos periodísticos, ¿eh? Y si cumplen con nuestra línea editorial, por supuesto que se van a publicar, se les respeta el crédito, y veríamos, ¿no? Digamos que no tenemos como una lista exclusiva de colaboradoras, es muy abierto. Yo te digo, ahorita estoy en la jefatura de información, entonces si nos llegan los textos de compañeras, los leemos, cubren como la línea editorial, se les da su edición y por supuesto que se publican, y así es como nos hemos hecho de repente de también de colaboradoras, ¿no? Entonces si quieres escribir, te doy la dirección si quieres y puedes mandar ahí sus textos. Bueno, para finalizar esta primera parte de la sesión, yo me quedaría con algo que viendo la forma en la que nos explicó la compañera Lourdes Godínez, se me hace muy importante puntualizar, y es el hecho de ser mujer no autodefine el estereotipo asistencial que el constructo social a lo largo de la historia ha hecho de las mujeres. En este caso, vamos a tomar como reflexiones de esta primera parte y En la parte derecha está, hay café, hay agua, hay pan, hay galletas para este pequeño coffee break y regresamos en unos 20 minutos. Bueno, en esta segunda parte, para no aburrirlos y no ser como tediosa, va a ser como, les platico, un poco más práctico también de lo que estamos haciendo desde la agencia. Sobre todo lo que les quiero compartir es eso, ¿no? El trabajo que hacemos en la agencia, cómo lo pensamos, cómo armamos la nota, cómo vemos lo del lenguaje, compartirles un poco la línea editorial de la agencia de noticias. Bueno, esto de miramos lo que otros no ven, comentaba yo hace un momento que es efectivamente primero mirar lo que está sucediendo con las mujeres, su posición en la sociedad, y eso cómo lo traducimos en trabajos periodísticos, por ejemplo. O sea, aquí traemos dos ejemplos de ahora con Enrique Peña Nieto, hubo un anuncio del Instituto Nacional del Emprendedor y que fue abordado en los medios y cómo lo abordaron, y otro ejemplo de un caso de feminicidio también, seguramente ustedes a lo mejor lo conocen, que se dio en el Distrito Federal y que es el caso del que le llamaban el coqueto, no sé si les suena, ¿no? Pero bueno, son como estos ejemplos de cómo está estructurada, digamos, la información y de por qué decimos que en CIMAC miramos lo que los otros no ven, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se hace el anuncio por parte del gobierno federal del Instituto Nacional del Emprendedor, entonces, bueno, la nota sale casi en todos los medios y se va con el anuncio, un poco, digamos, la cuestión más oficial, qué es lo que pretende este instituto. La siguiente, Siria, porfa. ¿No? Ahí se hizo como este análisis de por dónde se fueron, ¿no? La cabeza, la fuente, ¿quién tomó como fuente, no? El subsecretario. Y entonces, cómo a lo largo de la nota explica sobre lo que va a trabajar este bonito instituto, ¿no? Es que va a impulsar a los sectores estratégicos, va a generar empleo, lo que siempre nos dicen, favorecer el desarrollo regional y fortalecer el sistema de financiamiento, ¿no? El financiero, también ahí tenemos otro ejemplito. Igual se hizo el mismo ejercicio, ¿no? La cabeza, en todo fue por la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, la fuente ahí ya más oficial todavía porque fue el ejecutivo, y a lo largo de la nota esta parte como muy oficial, ¿no? De lo que va a representar su sexenio para los emprendedores. En CIMAC Noticias lo que se hizo también como parte de este observatorio, por eso les digo que es importante el observatorio de medios dentro de CIMAC, de este análisis, ¿no? Que no nada más fue en esos dos medios, sino en más, pero en el general era lo mismo, o sea, la información oficial, el anuncio oficial de las bondades de este instituto para este sexenio. Cuando la mayoría de las mujeres son emprendedoras, ¿no? O sea, todos los programas que se hacen y quien le entra, digamos, a estos temas de las mujeres emprendedoras, pues son las mujeres. Y entonces en ninguna de las notas se abordaba o siquiera se cuestionaba esto, qué impacto, cómo iba a beneficiar a las mujeres que son emprendedoras, ¿no? Pues aquí son solamente como algunos datitos que tenemos, ¿no? De dónde están las mujeres, ¿no? En el sector de servicios, en el sector de turismo, y cómo con su trabajo están contribuyendo también, pues, en la economía del país. La que sigue, por favor. ¿No? Aquí algunas estadísticas. En México, del total de las personas ocupadas, el 0.9% lo hizo en el sector turístico y 4.8 millones en el sector con el turismo. Y de la población ocupada en el sector, 4 de cada 10, o sea, no es un porcentaje menor, 38.6% son mujeres. La mayor concentración de mujeres empleadas está en empresas o establecimientos grandes, más del 40% trabaja en espacios o trabajó en espacios con más de 50 personas trabajadoras, el 92% tiene una posición de empleo como subordinada, y bueno, otros datitos más que tenemos, de que nos dan un panorama pues de cómo están las mujeres y de qué lugar están ocupando en el sector económico. Y entonces, lo que nosotros decimos es, ¿por qué no con este anuncio vimos como todas estas características y preguntarnos, y en todo caso armar una nota preguntándole a los responsables del tema, a lo mejor al señor subsecretario que entrevistaba en la jornada, si queríamos hacer una nota con perspectiva de género, pues tomar en cuenta todos estos datos, a lo mejor para preguntarnos, ¿no? Nada más, ¿y este instituto en qué va a favorecer a quienes se encuentran en estos lugares? Otro caso de abordaje en los medios de que se hizo análisis es del caso del Coqueto, que les comentaba, ¿no? Fue un caso muy sonado en los medios, por lo menos del DF. Un hombre que trabajaba como chofer de una ruta de microbuses, un transporte colectivo del Distrito Federal, y entonces ya tenía, digamos, como antecedentes, ¿no? Y violaba y asesinaba a las mujeres hasta que finalmente lo capturan. Y entonces, bueno, si bien decíamos hace un rato qué importante es colocar los temas, colocar la agenda, y en el término de violencia contra las mujeres, sobre todo el término de feminicidio, todavía sigue causando como entre confusión, entre resistencias, entre muchas cosas, pero finalmente ya se colocó en los medios, ¿no? Pero lo que vemos es que está colocado como sinónimo de homicidio, y no es así. El propio término, digamos, tiene como toda una lógica, tiene una definición, digamos, y no es tan así que sea como homicidio, ¿no? Para ser el sinónimo de los hombres. Y vemos que, de asesinatos de hombres, y vemos que en la mayoría de los medios sí lo manejan así, o sea, sí colocan el término feminicidio, pero como este sinónimo y como un asesinato más. Y no hay otra vez como el análisis del término y de lo que implica y de por qué se nombra así y de por qué sí son diferentes los homicidios dolosos de mujeres en comparación con los de hombres. Entonces, lo que veíamos de la mayoría, se analizaron algunos medios y entonces los encabezados pues todo tenían, ¿no? El Coqueto, ¿no? Y las cabezas como muy particulares, ¿sí? Las calles feminicidas, cómplices del Coqueto. Entonces, a lo largo de la nota podemos ver cómo este hombre, que le apodaban el Coqueto, le hicieron una entrevista, y entonces él en esa entrevista y en esa nota que sale describe cómo las violaba, cómo las asesinaba, les robaba y todas las cosas horrorosas que hacía. En este análisis, bueno, lo que se detectó también es que pareciera que lo ayudaron a consumar sus actos, pues las calles, ¿no? Porque no hay iluminación, porque no hay negocios, porque son calles solas, y entonces sirvieron como de lugar para que él cometiera estos ilícitos. O sea, hay una nota de proceso, también proceso le dio un seguimiento al caso, ¿no? Su cabeza, el Coqueto, 20 años de cárcel por violación y homicidio. Es importante que revisemos, ¿no? Las fuentes, el juez, a lo largo de la nota, proceso se va con la sentencia. Y entonces, lo que hacemos un poco en CIMAC Noticias, ¿no? ¿Cómo con este análisis le damos a la perspectiva de género? Que es un poco lo que quiero compartirles. Más allá como de estas teorías y estas cosas en la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa cosa que se llama perspectiva de género y usamos un lenguaje no sexista y no tratamos de usar como el estereotipo de la mujer golpeada, violentada, en lo que hacemos cotidianamente? Entonces, desde CIMAC Noticias y el trabajo de la agencia, ¿no? O sea, el coqueto, entrecomillado, porque así se había colocado ya en la opinión pública, pero en un tono más como de haciendo alusión de el mote, ¿no? Porque en una de las entrevistas él decía que le decían el coqueto porque pues era muy galán, ¿no? O sea, se conocía entre sus compañeros que él vestía bien, que le gustaba andar muy arreglado, que pues era coqueto. Entonces de ahí el mote del coqueto y bueno, por eso un poco el entre comillas. Y desde la cabeza, ¿no? En las notas que analizamos, la mayoría sí retomó el caso, sí retomó el caso del feminicidio, pero tenían como fuente, pues, al propio sujeto, ¿no? O sea, a este hombre, o las fuentes oficiales. ¿Y quién se preguntaba como esta cuestión de abordar más profundamente lo que representó todo lo que él hizo? Primero, falta de justicia para las mujeres, ¿no? Entonces, en CIMAC, pues lo que hacemos es buscar otras voces y en este caso los afectados, las mamás de las víctimas, consultamos con fuentes que son especialistas en el tema, que nos pueden dar un panorama de cómo está la violencia contra las mujeres en las entidades, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es una de estas organizaciones que cada año procura como hacer un informe muy puntual sobre la violencia contra las mujeres, concretamente sobre el tema de feminicidio. Lo que decía el juez en ese entonces y también las fuentes documentales, ¿no? ¿Cómo con todo esto armas una nota más completa que le dé voz a más involucrados y desde otra perspectiva? O sea, la mayoría era como el dar la voz y en esta cuestión que todavía tenemos como muy de vicio en los medios de hasta cierta forma justificar la violencia o las agresiones contra las mujeres, ¿no? Es que las calles pues no estaban alumbradas, es que no pasaba gente, pues es que él era coqueto, pues ¿qué quiere, no? Entonces, ¿cómo desde CIMAC Noticias le das como al punto y lo que queremos decir? O sea, es un tema de feminicidio que habla de una falta de acceso a la justicia para las mujeres porque aunque lo capturaron, estuvo algunos días en la procuraduría, el tipo se escapó, lo volvieron a capturar, pero lo operaron. Entonces, como una serie de cosas, yo me pregunto qué hubiera pasado si logra escaparse, ¿no? O sea, se rompió la columna o algo así, una caída muy fuerte desde donde se aventó. Pero estando en instalaciones de la Procuraduría, entonces uno se pregunta, pues realmente, ¿dónde estaban o qué estaban haciendo que permitieron que se escapara? Y entonces por eso desde ahí también hablamos que es como falta de justicia para las mujeres. Y también contextualizar, creo que esa es una parte muy importante y es también uno de los puntos que insistimos desde la agencia de CIMAC Noticias. No solo es dar como contar, ay sí, el recuento ahora de quién asesinaron, ¿no? Otra mujer asesinada, sino contextualizar. Si tú no le cuentas a tu lector que, por ejemplo, en el Estado de México sí tiene una población muy grande, tiene un grado de marginación alto, es un estado que se encuentra también, que colinda con varios estados, que está a la periferia, que tiene muchas cuestiones sociales, que no hay los suficientes servicios todavía, pese a lo que se pueda ver en televisión y en los anuncios de los gobernadores, de los informes de gobierno. Si no contamos y contamos todos estos elementos en las notas, pues nos quedamos con lo que vemos en otros medios. Y entonces no le das como este sentido de derechos humanos y de perspectiva de género a la información, que es lo que buscamos permanentemente en la agencia. Les platicaba un poco que en esta parte, bueno, iba a ser como un poco más a fondo de la agencia y de lo que hacemos, ¿no? En la agencia CIMAC Noticias, nuestro compromiso, ¿cuál es? Mostrar y colocar en los medios de comunicación lo que ya vimos desde el principio, ¿no? La condición social de las mujeres desde este enfoque de derechos humanos. ¿Cómo? Pues a través de la información periodística, que la sitúe siempre como sujetas de derecho y demuestre la condición de desigualdad en la que viven. En CIMAC Noticias les damos voz a las mujeres sobrevivientes de violencia, cuidando no revictimizarlas, sino mirándolas todo el tiempo como sujetas de derecho. Mantenemos lo que les comentaba también ya, alianzas permanentes con medios y con organizaciones civiles también que manejan los temas. Por ejemplo, si vamos a hablar de muerte materna, lo que hacemos es buscar a las organizaciones que se están especializando en el tema de muerte materna, que son expertas, que ya tienen años. Si vamos a manejar el tema de interrupción legal del embarazo, igual, y así con cada uno de los temas, para colocarlas como fuentes de información. Y eso ha sido una ventana también muy importante para las organizaciones, porque a nosotros producir esa información que distribuimos a varios medios y a varios estados, pues les va abriendo también el panorama a las organizaciones. Entonces, nos ha tocado compañeros de otros estados que nos piden los datos de las compañeras de las organizaciones para entrevistarlas, para manejar notas. Entonces, eso es muy bueno, porque también es importante salir de los datos oficiales y de las fuentes oficiales, ¿no? Que finalmente siempre nos van a dar lo que ellos quieren. Entonces, bueno, estas alianzas siempre han sido como muy importantes, les decía yo. Y algo también de un poco lo que comentaba, la pregunta que hacía Héctor hace un rato, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que no nos gane la militancia? O sea, esta parte de documentar y siempre también tratar de contrastar los datos e información de las fuentes oficiales también con el trabajo que hacen las organizaciones civiles, para que no se quede solo en lo que la o el reportero piensa, sino pues ahí está, ¿no? Es lo que hay, los estudios que hay, lo que dicen las organizaciones y, por un lado, lo que dice la fuente oficial. Por supuesto, desde CIMAC Noticias no somos una agencia que le dé voz a las organizaciones de ultraderecha, tampoco nos interesa entrevistar a personajes de la Iglesia Católica y tampoco les damos voz a los que promueven la discriminación y la opresión. ¿Por qué? Pues porque el discurso que manejan sigue siendo todavía que atenta, ¿no?, contra los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, porque no las consideran sujetas de derecho, porque las revictimizan y además porque defienden y están como en un papel que nosotras no queremos, que queremos darle otra visión a las mujeres, que es el de estas visiones tradicionales de esposas, madres y siempre al servicio de los demás. En CIMAC Noticias, nuestra línea editorial no es esa. Nos interesa sí mostrar a las mujeres, sí, darles voz a las víctimas de violencia, pero les decía hace un rato también, mostrar esa otra parte, ¿no? Las mujeres en la política, las mujeres en la cultura, las mujeres en la ciencia, las mujeres en la literatura, esta gran diversidad de mujeres que hay. Bueno, este es un poco de para nuestro personal interno, digamos, en el manejo de la información. No es como la consigna de quienes trabajan en la agencia CIMAC Noticias, que es cuidar en todo momento el uso del lenguaje, cuidar las fuentes, vigilar que la información que están manejando es correcta siempre también, ¿no? Checar los nombres, siempre también es regla manejar los dos apellidos y verificar sobre todo los cargos de nuestros entrevistados. En el tema de violencia, sobre todo, que encima es uno de los temas fuertes, diría yo, de la agencia, desde el tema de feminicidio hasta cualquier tipo de violencia contra las mujeres, también es importante siempre preguntarles si podemos utilizar sus nombres completos, sobre todo para nuestra información, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto, bueno, casos muy concretos ahora con esto de las mujeres que están siendo encarceladas porque sufren un aborto, ya sea inducido o porque es espontáneo, hemos visto cómo la mayoría de los medios pues sí manejan el nombre completo de las jóvenes, de las mujeres, y aunque así salga en los medios, en CIMAC Noticias sí es como una de nuestras líneas editoriales, ¿no? O sea, por respeto sobre todo también a las mujeres, aunque en los otros medios esté. En CIMAC Noticias es como no manejamos, manejamos el nombre, solo el nombre y a lo mejor algunas iniciales, ¿no? Pero nada más. Bueno, esto también ahora por cuestiones de seguridad, ¿no? De repente manejamos temas, les decía yo en la agencia, el tema de violación, sobre todo sexual, también ejercida por militares o por cuerpos policíacos, que tenemos algunos casos en la agencia que hemos seguido. Últimamente, sí, por razones de seguridad decidimos no firmarlas, que eso es lo que... pues creo que la mayoría de las redacciones también se hace, o hubo alguna otra información que implique cierto riesgo para quien escribe, pues preferimos no firmar, ¿no? Otra cuestión también es, bueno, siempre confirmar la información, siempre si llega a la redacción alguna información y nos piden que le demos seguimiento, pues lo primero es verificar que sea, que sí sea un hecho real, ¿no? Y ya después... requerir toda la información. Generalmente hacemos seguimiento de casos, entonces son pues, los expedientes, ¿no? Y bueno, esta cuestión que es un poco ya también como más para el trabajo de las reporteras, ¿no? Esto que les decía, siempre es importante manejar el contexto de la información, porque de repente damos por hecho que todo mundo nos entiende o que todo mundo sabe del caso que estamos hablando. Y no, eso también siempre hay que tenerlo como muy... muy en la cabeza, de que es un amplio público el que nos lee y que no todos pues están como siguiendo ahí la nota de CIMAC, sino que siempre en cada nota debemos de darle todos los elementos para que, aunque sea esa nota que lee, pero que quede muy bien contextualizada. Ahora como agencia multimedia, antes, bueno, yo les comentaba de cuando se creó CIMAC, ¿no? Por ahí de los 80, entonces no existía todo esto de la tecnología, de la fotografía, de las cosas multimedia, y bueno, CIMAC Noticias no se puede quedar rezagado en esta parte. Entonces ahora lo que hacemos es también, aparte de radio, televisión, estamos, ya tenemos a nuestro fotógrafo que también se especializó en el tema de género, porque aunque, bueno, digamos, no es lenguaje escrito, que ahorita vamos a ver esta parte, sí, pues es visual, ¿no? Entonces, también ahí debemos tener cuidado con lo que estamos mostrando hacia afuera. Cuidamos desde ahí el uso de la imagen gráfica y audiovisual, procurando no estereotipar a las mujeres, tampoco exaltando sus atributos físicos o colocándolas desde el sensacionalismo o el morbo. En los casos de violencia, pues sí, también en cuestión de foto y de imagen, cuidamos que no sean mujeres golpeadas, ¿no? Mutiladas o golpeadas, o estar ahí mostrando sangre, sangre, sangre, ¿no? En el caso de menores de edad, que también nos llegan bastantes casos a la agencia, también para, sobre todo para fotografía y para video, televisión, siempre hay que cuidar no mostrar el rostro de las personas que estamos entrevistando, principalmente ahora con todo esto de legislaciones y los derechos de la infancia. Hay un apartado específico que se refiere a esta parte, ¿no? Hay, de hecho, también ya manuales que nos dicen si estamos trabajando el tema de infancia, la fuente de infancia, por ejemplo, que nos dice cómo debemos abordar, sobre todo a quienes son víctimas de violencia, la entrevista, ¿no? Y el cuidar el uso de la imagen también. Y un poco también coincidiendo o mucho con esta parte escrita, lo que buscamos desde la imagen, pues es presentar a las mujeres así, de forma activa, en los temas que cubre la agencia, ¿no? Salud, participación política, derechos humanos. Y mostrando sobre todo que las mujeres, era lo que les decía también, son parte fundamental para construir una sociedad más equitativa. Son algunas de las fotos que vemos. Ahora sí, en cuanto al lenguaje, bueno, cuidar el uso en la redacción de la información, ¿no? Más allá de, les comentaba hace rato, el poner las, los, mujeres, niñas o las campesinas y los campesinos en una información muy general, pues eso no nos da la perspectiva de género, sino que es lo que hemos bien estado viendo a lo largo de la mañana. La perspectiva de género es algo tan sencillo como cuestionarnos todo el tiempo desde que recibimos la orden de trabajo, ¿cómo impacta lo que me están pidiendo que trabaje en la vida de las mujeres? ¿Les afecta? ¿Les beneficia? ¿Cómo? ¿Cómo y qué alternativas hay? ¿No? ¿Qué impacto tienen los hechos y dónde, en su vida y dónde las están colocando? Eso es la perspectiva de género. Desde la redacción de las notas, bueno, procuramos utilizar un lenguaje neutro, evitamos usar el masculino genérico, ¿no? Estas palabras en masculino, que de repente se usa mucho, ¿no? De repente suena como chusco, ¿no? En las presentaciones así de ponencias que dice, buenos días a todas y todos. Hola, sí. Entonces, hasta chusco ya se vuelve. ¿Cómo usas un lenguaje que sea más incluyente? Por ejemplo, para no decir que ya las notas se vuelven tediosas de las niñas y los niños, la infancia, ¿no? O las jóvenes y los jóvenes, la juventud. ¿Cómo vas buscando estas palabras que no te encasillen como en estas cosas, que además no te dan la perspectiva, pero que sí es un lenguaje más incluyente, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hacer. Cuidamos no hacer alusiones despectivas, groseras o descripciones físicas de las mujeres. Lo que hemos visto en los monitoreos también es en las notas, por ejemplo, si es una mujer, alguna funcionaria, la nota se va perdiendo y se va diluyendo porque se van más con las descripciones físicas, ¿no? Y más, por ejemplo, si es una funcionaria que en algún momento estuvo involucrada, no sé, que fue modelo o que era actriz, no sé, algo así, las notas se van perdiendo y van perdiendo sentido. ¿Por qué? Porque nos clavamos en describirlas físicamente, ¿no? O sea, y la mujer de hermoso cuerpo y de curvas bien torneadas. O sea, es como estas cosas que van desvirtuando la información. Entonces, en la agencia sí procuramos también colocarlas tal cual, ¿no? Por el trabajo que están desempeñando. Y de ahí es que, bueno, también evitamos utilizar las referencias de parentesco, ¿no? Como la esposa de, la viuda de, la hermana de, porque resulta que muchas funcionarias, por ejemplo, ahora, ¿quién se les ocurre? Luisa María Calderón, ¿no? Por ejemplo, que es hermana de Felipe Calderón. La hermana del expresidente, le restas peso a la funcionaria. Entonces, mejor nos referimos a ellas pues por ellas mismas, ¿no? Tienen nombres y apellidos y tienen una trayectoria, bueno, en este caso no creo que sea de resaltar, con sus asegúnes, ¿no? Pero seguramente habrá muchas que sí, y entonces al hacer esto, pues les restamos valor a nuestras entrevistas. En cuestión ya como más de estilo, que es como ya más rápido y más interno, bueno, pero en muchos comunicados oficiales sí se ve así, ¿eh? O sea, todavía el todas, diagonal y os, o todas y entre paréntesis os, para referirse a todas y todos. Entonces, en las notas, pues sí procuramos no hacerlo. O la arroba, ¿no? Que se ha vuelto, de repente con estas cosas de la tecnología también que nos van, pues por premura, porque ya todo se vuelve a 140 caracteres, o cuántos son, ¿no? Que tienes que usar, se va desvirtuando también un poco nuestro uso del lenguaje. Pero de repente eso también se va quedando y se va volviendo como una moda. También en los comunicados oficiales hemos visto el uso de arroba, que por supuesto no es un signo lingüístico y por lo tanto pues no tiene... Más bien nosotros le hemos dado como ese sentido, ¿no? De todas, todos. Incluye. No incluye, no es un signo lingüístico. Entonces tampoco lo usamos en nuestro lenguaje periodístico. No, y cuidar esto del uso de términos peyorativos o discriminatorios o que minimicen el aporte de las mujeres a la sociedad. Y la consigna también permanentemente para la redacción de notas o de cualquier trabajo periodístico es posicionar a las mujeres como ciudadanas plenas, sujetas de derecho y todo el tiempo como sujetas actoras de la transformación social. Ahora, para entrar un poco más, igual brevemente, y espero ser como muy clara, ¿no? ¿De qué es esto del lenguaje sexista o lenguaje no sexista y cómo usamos eso en la información cotidiana, en las notas que construimos? Bueno, periodismo con enfoque de género. Ahí está, ¿no? Unas citas sobre periodismo de Kapuscinski. No la voy a leer, si la leen ustedes. Le pasas la otra cita. Que son tres citas, ¿no? De Marshall McLuhan, que nos dicen un poco en esta parte de construcción de mensaje, de construcción sobre todo del discurso en los medios de comunicación. Y desde CIMAC, ¿no? Esa sí la leo. Un buen periodismo aborda las historias desde un contexto concreto. La discriminación de género se perpetúa contra mujeres y hombres en diferentes ámbitos y bajo distintas circunstancias. El periodismo con perspectiva de género no es periodismo de mujeres. Su función es renovar el lenguaje para hacerlo socialmente incluyente, para que en lo real y en lo simbólico toda la población se vea y se reconozca. ¿Por qué hablar de un lenguaje incluyente que no sea sexista? Otra vez volvemos como al origen. Por eso para mí era tan importante que supieran qué es IMAC, cómo surge, ¿no? Y nos remonta esta parte, desde el 88 que se crea CIMAC porque las mujeres no estaban en los medios. ¿Cuántos años han pasado? Del 88 al 2014, ¿no? 25, 26 años. Y entonces CIMAC surge por eso, porque las mujeres no estábamos en los medios. Y a 26 años tenemos este dato que es como muy drástico. Del 2000 al 2010 se incrementó solamente en 6 puntos porcentuales la presencia de las mujeres como sujetas de la noticia. A la velocidad actual de cambio, tomará 40 años alcanzar la paridad. Estos son datos no de CIMAC, sino de un monitoreo mundial de una organización de comunicación cristiana que hicieron en 2010, que se dio a la tarea de revisar cómo estaban las mujeres en los medios de comunicación y su monitoreo, cómo estaban colocadas. Y lo que nos dice es que en una década solamente en 6 puntos porcentuales incrementamos nuestra presencia en los medios como sujetas de noticia. Pero hay que ver, insisto, cómo estamos colocadas en los medios. Bueno, el sexismo en el lenguaje, partimos de la idea que el lenguaje es el espejo de las prácticas socioculturales, que es un medio de expresión del pensamiento y también es un vehículo por el que pasan nuestras ideas. A través del lenguaje también reforzamos la ideología, aunque también a través del lenguaje, cómo lo usamos para modificarla. El lenguaje, digo yo, construye o destruye. A través del lenguaje nombramos, interpretamos y creamos identidades y realidades. Aquí es cómo están ligados la realidad, el lenguaje y la comunicación. Y vemos que el lenguaje importa porque moldea nuestra forma de pensar sobre las demás personas, sus acciones y el mundo en general. El lenguaje no es estático, está siempre moviéndose, transformándose, es histórico, determina el intercambio comunicativo entre las personas y el modo en que designamos la realidad, y en consecuencia la manera en que accedemos al conocimiento del mundo en que vivimos. comunicar no es un acto inocente. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, digamos, escritos en la información, podemos reforzar con él los estereotipos de género, y también es importante porque cómo lo usamos, porque con ello también en nuestro trabajo periodístico podemos fomentar la discriminación contra las mujeres. Es sexista, decimos, porque no refleja las condiciones de inequidad en la que viven las mujeres, porque en su mayoría las palabras utilizadas, el discurso, los mensajes o las estructuras empleadas degradan o tienden a ser invisibles a mujeres y niñas solo por razón de su sexo. Y finalmente también la forma del mensaje, cómo lo construimos, puede discriminar a alguno de los sexos. Históricamente, bueno, quienes han sido discriminadas a través del lenguaje, pues son las mujeres, ¿no? Porque siempre todo está estructurado, la lengua en masculino, ¿no? O sea, los derechos humanos del hombre, ¿no? El saludo, por ejemplo, ¿no? De hola a todos, ¿no? Es como, a lo mejor son ejemplos como muy sencillos o muy básicos, pero lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, desde ahí también nuestro trabajo al momento de utilizar el lenguaje en nuestros textos periodísticos. ¿Cuándo decimos que estamos utilizando un lenguaje sexista? Cuando usamos estereotipos, cuando somos ambiguos en los mensajes y ocultamos a las mujeres en el discurso informativo, cuando usamos permanentemente estos términos masculinos genéricos como si incluyera a todo mundo, y cuando utilizamos el masculino plural para ambos sexos. El verdadero problema que la ideología sexista se impone por medio del lenguaje, la forma y el contexto en que se muestra la condición social de las mujeres, tampoco son solo como que abusar del uso gramatical esté ocultando a las mujeres, ¿no? Sino más bien sí tiene que ver, es como toda la estructura, lenguaje, cómo estructuras tu discurso, cómo lo redactas y cómo sale finalmente la información. Son como todas estas, se conjugan todos estos elementos, palabras, lenguaje, la estructura gramatical que le das, y de ahí el discurso también que estás colocando. El lenguaje no sexista, ¿qué decimos que es? Pues un lenguaje que no discrimina, que no excluye, que no violenta. Cambiar el sentido a las palabras, lenta y permanentemente, es lo que hasta ahora ha producido la cultura de género. ¿Qué necesitamos? Necesitamos darle un nuevo sentido, nuevas palabras, nuevos conceptos y la construcción de nuevos discursos que sí hagan visibles a las mujeres y a las niñas, que es muy importante también, que no las oculten, que no las... Sobre todo eso, que no las oculten. La perspectiva de género, bueno, el lenguaje, perdón, siempre nos va a enseñar a cuestionar la idea, ¿no? Las ideas del homogéneo. Desnaturaliza las explicaciones sobre la diferencia entre mujeres y hombres basadas en la idealización de los aspectos ideológicos y la negación de la influencia social, identifica alternativas para desigualdad, para modificar la desigualdad de género, que es lo que un poco lo que veíamos ahorita. La siguiente, sigue. La teoría del framing, que era un poco también lo que preguntaba hace, que no voy a ahondar en esto, sino que es como una pasadita, ¿no? Lo que preguntabas hace rato, del objetivo, de lo subjetivo y de cómo le hacemos para hacer reportar, digamos, los hechos. Lo que dice un poco la teoría del framing o del encuadre es este, ¿no? O sea, tú partes de una realidad, conoces un hecho y desde ahí, digamos, lo documentas y lo transmites desde lo que tú ves, desde esta realidad que tú estás viendo, que es un poco como la teoría del freno. Sí, la otra. ¿Más? No, bueno, aquí es una laminita donde en el periodismo la discriminación no comienza en el lenguaje, sino en el proceso de la concepción de la noticia, que es también como reforzar esta parte de lo que les he comentado en la mañana, cómo desde la agencia construimos las notas periodísticas, sobre todo en el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Y el feminicidio. No es tanto contar cómo las asesinan, sino tratar de darle a los lectores, a las personas que nos leen, todo un contexto de violencia en el que se están desenvolviendo las mujeres. O sea, sí las están asesinando, pero es por algo. Y sí también decir que es una violación de derechos humanos y decir que el Estado no está poniendo la prevención en donde la debe de poner. Entonces, es desde cómo estructuras tú la noticia y cómo concibes tu pieza periodística. Y ya después viene el armado, ¿no? Que es esta parte que hemos ido viendo. El periodismo con enfoque de género, bueno, ya lo vimos, nada más es como una síntesis, reconoce a las mujeres como ciudadanas y sujetas de derecho, resalta su cargo, su grado académico, su liderazgo, y aquí está como más ejemplificado lo que les decía, ¿no? Patricia Mercado, que fue una candidata a la presidencia de la República, que tenía un partido político, entonces ahora forma parte de una organización que se llama SUMA, que trata de impulsar la participación política de las mujeres. Entonces, ¿cómo resaltamos su trayectoria política y no la dejamos así como Patricia Mercado, la que contendió a la presidencia de la República, sino que tiene una gran trayectoria, es una gran política? ¿Cómo lo haces para en tu trabajo periodístico decir todo esto, ¿no? El periodismo con perspectiva de género, pues tampoco jamás vamos a cuestionar a una mujer, sobre todo si está en algún cargo importante o aunque no, pues cómo le va a hacer, ¿no? Para y por ejemplo a Josefina Vázquez Mota, ¿no? Oiga, ¿y cómo le va a hacer para si es presidenta? ¿Y cómo le va a hacer para cuidar la casa al mismo tiempo, ¿no? O sea, tampoco es como, porque entonces volvemos a reforzar, ¿no? Y de lo que se trata justo es de no hacer eso. Tampoco el periodismo de género se la pasa, decimos en la redacción, como en la sufridera, ¿no? Y en el mocodrama, o sea, diciendo las mujeres sufrimos y denunciamos y no, las mujeres exigimos, somos sujetas de derecho, tenemos una serie de derechos y somos ciudadanas plenas. Desde ahí, cómo colocas la información también y cómo estructuras tu información para que justo salga así, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una frase de, dice, no hablará del sacrificio de las mujeres. Marta Sánchez, líder indígena, sacrificó su maternidad y el sueño del matrimonio para luchar por los derechos de su pueblo. Pues otra vez, ¿cómo la sacamos? Otra vez del estereotipo, de los roles de género, o sea, es una mujer indígena sacrificada, híjole, porque no pudo ser mamá y no hizo posible su sueño de casarse, ¿no? Entonces, son como estas frases que justo nos dan esta construcción de un lenguaje sexista, por todo lo que hemos visto, la discrimina, ¿no? La coloca en un papel inferior, y cómo son palabras como muy sencillas, ¿no? O sea, sacrificio, el sueño del matrimonio. ¿Para qué? Pues para luchar por los derechos de su pueblo. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cuidando eso en el periodismo con perspectiva de género? Rompe estereotipos, ¿no? Ya lo vimos, busca que las mujeres estén presentes en las informaciones, también consideradas básicamente masculinas, como en las finanzas, la petroquímica, porque parece, porque además, si nos vamos a más monitoreos por fuente de información, las mujeres que son voceras de información están en un porcentaje escasísimo. La mayoría de voceros son, o de fuentes, son hombres. Entonces las mujeres pareciera que no están en estos espacios, y sí están, ¿no? Y están haciendo cosas muy importantes y tan valiosas, su opinión y los estudios que están haciendo, como la de los hombres. Justo ahora en la agencia tenemos la colaboración de una mujer, Carmen Ponce Meléndez se llama, que es experta en economía y género. Y entonces hace unas cosas maravillosas. Y afortunadamente, digo, ahora más personas la conocen, va a 20,000 foros a hablar precisamente de qué pasa con el género y la economía. Y bueno, en esto de romper estereotipos, ya decíamos, ¿no? No las vemos jamás con relación. No decimos es la esposa de, la viuda de, la amante de, la... No. Y esto que les decía, ¿no? Que yo lo resumo el punto 3 de deja de presentarlas como las víctimas eternas, ¿no? Esto de, pues sí, no estamos todo el tiempo en la sufridera. O sea, ¿no? De verdad. La perspectiva de género valora la información que aborda la condición social de las mujeres, busca mantener cotidianamente la información sobre lo mismo. Es una cita que tenemos, ¿no? Esto que es muy importante también, sobre la violencia contra las mujeres, pero desde una violación a los derechos humanos de las mujeres. Por eso ponía yo como los ejemplos del coqueto, ¿no? Porque, y como el coqueto hay mucho, sobre todo en los temas de violencia contra las mujeres, si ustedes hacen como, pues leen alguna nota en los periódicos, ¿qué es lo que se dice siempre? Que las matan porque qué. Porque los provoca, porque los hicieron enojar, porque ellos reaccionaron en una cosa de descontrol, los celos los cegaron, ¿no? O sea, siempre es como esta justificación, o es un crimen pasional, que es como lo más común todavía, ¿no? Es un crimen, vaya usted a saber qué es eso. Pero, ¿cómo tendemos en los medios a justificar siempre la violencia contra las mujeres? Es decir, a las mujeres las agreden siempre por algo, y ellas lo provocan. Entonces, ¿cómo terminamos con esto? Es lo que buscamos justo con el periodismo con perspectiva de género, ¿no? Ahora, sobre todo, salía mucho en el tema de Ciudad Juárez, ¿no? Pues es que se las llevan porque, pues también, ¿cómo se visten? Bien provocativas, salen bien noche, no las cuidan los papás, o sea, andan de coquetas, ¿no? Siempre hay una justificación, y eso sí se traduce, y todavía lo vemos en los medios de comunicación. ¿Cómo hacemos desde este periodismo de género para evitar esas cosas? ¿No? No hablamos nunca de crimen pasional, no justificamos la violencia contra las mujeres de parte del agresor, y tampoco le echamos la culpa a las víctimas, porque además, o sea, a final de cuentas resulta que ellas son las responsables de lo que les pasa. Entonces, ¿cómo no hacemos eso? ¿Qué es lo que buscamos? Otra vez, ya creo que ya he sido como muy reiterativa en esta parte, ¿no? Darle voz todo el tiempo a las mujeres y terminar con estas cosas horrorosas que hemos visto. Y ya, bueno, vamos a cumplir 26 años, ¿no?, de hacer periodismo profesional y especializado con perspectiva de género. Y esto que es un poco también lo que ya habíamos visto hace un rato, ¿no? Nuestro compromiso es este, siempre, permanentemente, todos los días. Es el corazón de CIMAC. Hasta aquí lo dejaré. Gracias. Bueno, pasamos a una serie de preguntas. Cualquiera que guste levantar la mano. Y vamos primero a preguntar y ya después la compañera María Lourdes los va a responder precisamente. Yo aquí voy a estar llevando la relación. Para aquellos quienes van a hacer preguntas, les agradecería demasiado que si se puedan acercar aquí al templete para que se pueda escuchar en todo para que todo el auditorio pueda escucharlo. Entonces, tenemos la primera pregunta de la compañera Sandra. Hola. A mí me cuesta un poco de trabajo distinguir entre el periodismo de denuncia, el respeto estricto a los derechos humanos y el hacer, porque decías tú, hay que hacer un periodismo de investigación cuidando de no caer en el periodismo de denuncia, aunque sí es un periodismo de activismo finalmente, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, son dos. Una es, ¿cómo, si en algún momento ustedes, supongo que sí, se han visto en conflictos de tipo tener que decidir entre publicar una nota sin, por ejemplo, el consentimiento o sin haber, sin tener el consentimiento de la víctima, de la persona afectada, de la persona que está denunciando? ¿Cómo toman esa decisión en cuestiones éticas? Porque de pronto, en mi experiencia, no es posible siempre tomar la decisión de el enfoque estricto de los derechos humanos, ¿no? No sé si me explico. Y la otra es, si se puede, de acuerdo a su experiencia, hablar de un tema sin hablar de un caso sin contar con la autorización, igual en el sentido de exponer, y cómo hacer para en este caso no caer en el periodismo de denuncia, sino en el periodismo de los hechos. No sé, se me ocurre que hay un grupo de mujeres está siendo explotadas, ¿no? De alguna manera, ninguna de ellas quiere denunciar, pero es importante, digamos, como periodista, que esa información, y sobre todo como periodista con enfoque de derechos humanos, que esa información salga a la luz. Sin embargo, se niegan todas a denunciar. ¿Cómo sacas esa nota, no? ¿Cómo tomas esa decisión? Sí, bueno, yo quería preguntar acerca del marco jurídico para este observatorio que está todo el tiempo analizando cuando hay un lenguaje sexista o violencia hacia las mujeres en los medios. ¿Cómo nos respaldamos jurídicamente? Es decir, hay dos programas muy conocidos en Televisión Nacional. ¿Qué tanta injerencia tenemos para regular o si estaríamos violentando la libertad de expresión? Por ejemplo, la guerra de chistes, que tiene, bueno, es evidente la violencia hacia y al perfil y al estereotipo de las mujeres, de la mujer que ponen ahí en el programa, y Broso, ¿no? Ya después medio lo equilibró en el programa, pero en un principio las mujeres del programa eran las que iban y les servían el café. Entonces, mi pregunta es si hay un marco jurídico que nos respalde como para que se pueda incidir en ese tipo de contenidos, o solo son recomendaciones pues que nunca se van a seguir, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntar si cubren noticias de mujeres que violentan a otras mujeres porque no reproducen los estereotipos, ¿no? Porque el sexo no da garantía de perspectiva de género, e igual si cubren noticias de hombres que también son víctimas por esta razón, por este motivo. Hola, buenos días. Mi pregunta sería, si MAC, como hemos visto, está a punto de cumplir 26 años desde sus orígenes. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tan difícil ha sido la labor de CIMAC en estos 26 años? ¿Y cómo combatir todas estas construcciones socioculturales que conocemos bien los mexicanos? ¿Cómo es la cultura de los mexicanos? El machismo que se ha tratado de erradicar, pero que sabemos bien que existe, que es una realidad. ¿Cuál es el valor que los hombres tienen en CIMAC? ¿Cuál es el significado que CIMAC les da a los hombres, o cómo juega este papel en todo este proceso de transmitir la información? ¿Y cuál es el peso específico que los hombres, o el valor que CIMAC le puede dar a ellos? Hola, mi pregunta es, ¿cómo no denunciar todo el tiempo? Gracias. ¿Cómo no denunciar todo el tiempo si las mujeres ahorita en el globo siguen siendo el 2% de la tenencia de la tierra en sus manos y la producción de trabajo de más del 60%? ¿Cómo no estar todo el tiempo denunciándolo? ¿Cómo no denunciar todo el tiempo si las mujeres siguen produciendo más del 60% del trabajo, particularmente el doméstico, pero en el globo, y son solamente poseedoras del 2% de la tierra? ¿Cómo no estar siempre denunciando? ¿Cómo no estar siempre denunciando? Ahorita pasamos a otra ronda por si gustan hacer unas preguntas, ya partiendo y terminando de responder las que ya tenemos, y le paso los micrófonos. Bueno, traté de anotarle, si podemos hacer el diálogo, no tengo ningún problema, si no hay, no quiero salirme del protocolo. Por si no capté bien la pregunta, ¿no? En la primera que me hacía Sandra, de esto del periodismo de denuncia, periodismo de investigación, de cómo entiendo más o menos llevar este tipo de casos si no quieren que salgan a la luz, sobre todo en temas como estos de violencia, ¿no? ¿A eso te referías un poco? Que ya no lo vimos aquí, sí lo tenemos, pero creo que parte también mucho de la línea editorial y de lo que yo he insistido en esta mañana. No, si algo cuidamos, sobre todo en el tema de violencia, es cuidar a las mujeres que estamos entrevistando. En CIMAC jamás publicamos nada que vuelva a violentar a las mujeres o que las coloque en una situación vulnerable si sufren un hecho de violencia. Siempre, una de las ventajas que tenemos en CIMAC, creo que son varias. Les puedo compartir que en CIMAC, como somos una organización sin fines de lucro, no vendemos información, nadie nos paga espacios, nadie nos tira línea. Desde ahí el periodismo que hacemos es como muy libre, y sí muy de tratar de decir lo que está pasando en nuestra realidad. Entonces, ahí también las alianzas son muy importantes, por ejemplo, con las organizaciones sociales. Yo te puedo comentar que en el tema, por ejemplo, de feminicidio, lo que hemos documentado del Estado de México, de Ciudad Juárez, que a mí me tocó todavía, yo llegué a CIMAC en 2002, le di como por esas fechas el seguimiento al tema de Ciudad Juárez todavía. Me tocó todo el proceso cuando llegó lo del campo algodonero a la corte. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? Con las organizaciones civiles que están trabajando el tema. Porque eso te permite salirte de toda la cosa oficial, que solo te va a dar números y números como muy cuestionables, ¿no? Sino cómo te vas con las organizaciones que están acompañando a las madres, y entonces a través de las organizaciones haces las alianzas y les dices, oye, a ver, es importante difundir esto que está pasando, ¿no? Es una violación a los derechos humanos, nos interesa publicar, nos interesa tener la historia, el testimonio, hay posibilidades de entrevistar a madres, hay posibilidad, es cómo vas armando tú también tu fuente, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esto, uno, acercándonos con las organizaciones que trabajan el tema, lo mismo para el Estado de México. En el Estado de México ha sido una cosa realmente como muy impresionante, porque lo que hemos visto es que no hay redes como en Ciudad Juárez. O sea, en Ciudad Juárez fue un fenómeno como muy interesante porque las mamás empezaron a organizar. Ellas empezaron a hacer los recortes y desde ahí se crearon las organizaciones por ellas mismas. En el Estado, y ahora, y surgieron un montón de organizaciones. Desafortunadamente ahora muchas de esas mujeres están en el exilio por la situación que ha derivado, ¿no?, de violencia en Ciudad Juárez y la persecución sobre todo que se dio desde el Estado contra ellas, porque estaban denunciando la violencia tan fuerte que estaba pasando ahí. Con el Estado de México lo que nos hemos dado cuenta es que está una situación también muy fuerte de violencia, y ¿cómo le haces para tener esos casos? Para contar, por ejemplo, el caso de Esmeralda, que salió a las tortillas y desapareció, y cómo los señores han ido 1, 2, 5, 10 veces al ministerio y les dicen lo mismo, cómo ellos tienen que pagar el celular a los agentes judiciales para que les den información, toda esta serie de cosas que documentamos en CIMAC Noticias, pero siempre como de la mano de las organizaciones. Y tú, cualquier caso que veas publicado en CIMAC, nunca ha salido sin una autorización previa. Uno, de los involucrados, ¿no? Es sentarte, nos hemos sentado con los papás también, que le han empezado ya a entrar el tema, porque antes era más como ir de las mamás, ¿no?, a buscar la entrevista. Y ahora, por ejemplo, iba un poco de la mano con otra pregunta, creo que hacías tú, de estos 26 años, ¿qué tanto nos ha costado? Pues al principio era como muy difícil, porque voy un poco a seguir contestando tu respuesta, Sandra, porque era como, CIMAC, ¿qué? ¿Eso qué es, no? ¿Y qué hacen periodismo con qué? ¿Son periodistas, no? Y entonces, a mí me tocó todavía cuando llegué, que pedías una entrevista y te decían, ¿de dónde hablas? De CIMAC Noticias. Ah, y, oye, ¿y qué es? Y, ¿no? Y el I, y entonces costaba que te dieran las entrevistas. Hoy te puedo decir, orgullosamente, que nos buscan para las entrevistas y que nos buscan para darnos casos. ¿Por qué? Porque eso habla de la seriedad con la que trabajamos. No, de verdad, no nos interesa hacerle más daño a las chavas que de por sí ya vienen de procesos violentos. Lo que nos interesa es decir todo lo que está pasando allá afuera en el sistema de justicia y cómo lo acompañamos con las distintas voces. Con los papás, que ha sido una alianza de verdad muy bonita desde la agencia, como reportera, al tener que las señoras te hablen y te digan, oiga señorita, fíjese que hoy fui a la agencia y me dijeron que ya encontraron a mi hija, ¿no? O sea, ha sido como muy fuerte, pero también muy enriquecedor esta parte. Entonces, desde ahí sí hay un código de ética, sí las cuidamos, y sí, nada se publica. Una, si no tenemos el expediente y conocemos bien el caso, procuramos tener la voz jurídica, digamos, de los abogados que estén llevando, las abogadas que estén llevando el caso, y sobre todo la autorización de los papás y de las mamás. Es bien importante para nosotros, ¿eh? O sea, no nos pasamos por alto nada. Y desde ahí es el rigor que tengas para construir tu información. Sí está muy padre ir por la nota, todo el mundo quiere tener la nota. Pero ¿cómo lo haces y cómo? O sea, no en aras, desde CIMAC Noticias no lo hacemos tampoco en aras de tener la nota. No, no siempre creo que hemos cuidado como esa parte. No sé si contesto un poco a tu pregunta. Y bueno, de lo del periodismo de denuncia, un poco también lo que le decía a Héctor, ¿no? O sea, ¿cómo documentas? A lo mejor puede que tengas un caso de trata, donde hay involucradas muchas víctimas y nadie te quiere dar una entrevista. Pero puedes recurrir a estadísticas, puedes recurrir a fuentes documentales de tu estado, ¿no? Por ejemplo, en Tlaxcala se me ocurre. Llegar a Tlaxcala y entrevistar a las víctimas o a las chavas que están ahí como en estas zonas de trata es complicado. ¿Cómo le haces si tienes que entregar una información? Hablas con las organizaciones expertas, a lo mejor te dan un panorama, a lo mejor ellas que conocen y tienen trabajo de cerca con las víctimas de explotación sexual, te pueden decir, contar a lo mejor a grandes rasgos algunos casos. ¿No puedes profundizar? Pues a lo mejor no, porque está difícil que te den la entrevista. Pero ¿cómo vas documentando? ¿Qué es diferente? Creo que también estamos muy acostumbrados a la declaracionitis, ¿no? Es que llegas y ¿cómo está el tema de trata? Y dejas que te digan y te digan, ah, ¿y cuántas víctimas? Ah, y llegas y transcribes. ¿Cómo transformas eso? O por ejemplo, esta de, y las organizaciones denunciaron que hay una red, que qué barbaridad. ¿Cómo lo transformas a decir lo mismo, la misma información a tus lectores, pero con otra información más documentada? Te vas a las organizaciones. Hay varios ya, hay mucha investigación en la academia sobre trata. Das dato duro, a lo mejor algún caso que tengas y el contexto de la entidad. Siempre es muy importante ver dónde estamos ubicados y qué onda con nuestro estado, ¿no? Y entonces sacas la información y dices, en el estado está pasando esto. Y a lo mejor no necesitas tener el caso, ay, más horroroso, más impactante, pero vamos, no es un caso aislado, estás documentando que es un fenómeno que está pasando en tu estado. No sé si con eso respondo, ¿no? La otra pregunta era, Jessica, de la legislación, ¿no? De estos programas, ¿dónde estás, Jessica? Ah, gracias. Como la bonita guerra de chistes, Broso y la Reata, y como esos muchos otros programas que vemos todavía. Y no solo, ¿no? También en las propias telenovelas y los contenidos que tenemos en televisión. Hay una conferencia internacional que es la de Beijing, que tiene un capítulo específico sobre medios de comunicación y el tratamiento del tema de género en los medios de comunicación. Y ese capítulo pues es muy interesante y debería ser como la lectura de cabecera de quienes están en los medios, y creo que se conoce poco y es poco difundido, pero es muy importante, porque efectivamente si tú consultas Beijing y le das capítulo J, ahí viene todo lo que los estados deben de estar haciendo para tratar el tema de género en los medios de comunicación, y que tiene mucho que ver con esto que vimos, ¿no? Desde los estereotipos, desde el uso del lenguaje, la imagen, porque recordemos que lo que vemos en la televisión es imagen, es comunicación visual, ¿no? Entonces, si cómo regulas esta parte, si hay un apartado en que a propósito se van a cumplir ya 10, 20 años de esta conferencia, y en México va a haber una serie de eventos, porque no es menor, y valdría la pena que le echaran un ojito al capítulo J de Beijing, porque ahí viene esta parte. Pero, por ejemplo, ahora también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también viene un apartado, las legisladoras en ese momento, las que impulsaron la ley, Angélica de la Peña y Marcela Lagarde, junto con otras, hicieron una serie de lineamientos precisamente para regular, más que regular, son lineamientos para darles a los medios de comunicación y que tengan una forma diferente de mostrar a las mujeres, ¿no? Precisamente, pues para no estar viendo más reatas o estas cosas, contenidos, lenguaje, que de repente también es violencia, ¿no? A mí realmente el programa de la guerra de chistes se me hace como muy violento, ¿no? Si son... Es muy misógino, un lenguaje, no necesitas golpes. Los chistes son, lo dicen todo, ¿no? Entonces, sí hay una legislación, por supuesto que sí, y hay más conferencias, ahorita no las tengo como en la mente, pero no sé si quieras como. Pues mira, el camino también y el proceso ha sido como complicado, porque yo creo que si fuera lo suficientemente difundida y si fuera de, sobre todo considerada, ¿sabes? Como una herramienta importante, a lo mejor no estaríamos en donde estamos. Porque es bien interesante ver, esto es un resumen, nada que ver con estos lineamientos, pero va por ahí. ¿Cómo cambias? Es lenguaje, es estructura, es... Pero sabemos que a los medios lo que les importa es vender, finalmente. Y también sabemos que, pues en México, lo que pasa con nuestra legislación. O sea, podemos ser de los más avanzados en legislación y hemos avanzado en el tema de género también. Tenemos una legislación la más elogiada de los países de Latinoamérica, si quieres. El punto es que no se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca desde ahí? Bueno, o sea, a lo mejor desde nuestro trabajo periodístico, decir que tenemos estos elementos. O sea, no, es que nada es de la ocurrencia, ¿no? De que, ay, pues como movimiento feminista o como mujeres queremos que ya no se nos muestre así. No, hay toda una legislación, un marco jurídico internacional y nacional también. Había traído el cuadrito. Que habla justo sobre esto. Y el punto es ese. ¿Cómo desde nuestro trabajo periodístico también empezamos a decir que hay esto? Y que los legisladores deberían de estar haciendo varias cosas teniendo en consideración todo esto. De hecho, ahorita hay un movimiento que se llama Iniciativa Ciudadana por el... para la regulación de los contenidos en los medios de comunicación con perspectiva de género. Si ustedes entran a la página de noticias, de cimacnoticias.com.mx, del lado derecho de la pantalla, está la iniciativa y ustedes pueden sumarse para que efectivamente ahora, sobre todo en la coyuntura del tema de la reforma a las telecomunicaciones, pues sí se contemple la perspectiva de género y efectivamente podamos hacer uso de estas herramientas que tenemos ahí desde hace años, que no son nuevas, y que realmente se contemple en toda esta reforma. Entonces, ahí viene como más información, si quieren. La pregunta que hacía Brenda, gracias. Si en CIMAC hablamos de mujeres que son violentadas por otras mujeres o de los hombres violentados, ¿no? Es una pregunta muy común. Nos las hacen casi en todos los foros, ¿no? Porque es como esta cuestión de pues a los hombres también les pegan, también hay mujeres que pegan, también hay mujeres maltratadoras. Si le entramos como al tema, yo te diría que no. No es como nuestra línea editorial. Si bien como... creo que también ahí hay como mucho ruido hacia afuera, ¿no? Como organización, sí, feminista que somos, es el feminismo entendido como una teoría política. Porque creo que el feminismo también se ha entendido hacia afuera como algo más perverso, digo yo, ¿no? O sea, las mujeres en contra de los hombres, que no los podemos ver ni en pintura, que los odiamos, que somos marimachas, ¿no? Y estas cosas tan feas, además, y muy violentas con el lenguaje, pero es lo que se dice afuera. Y no. ¿Qué es lo que nos interesa? Vuelvo a insistir como en esta parte. Los hombres ya están colocados en los medios, ¿eh? A las que hay que colocar y las que hay que seguir insistiendo que no, que sí están sufriendo una violencia muy, muy fuerte, pues son a las mujeres y a las niñas. Y ellas no tienen voz en los medios. Entonces, es justo ahí donde entra el quite, digo yo, la agencia, ¿no? O sea, ¿cómo sí les das voz? Sí, seguramente habrá casos de hombres maltratados, pero te puedo decir que en la estadística son los menos. Y si tú revisas los informes de feminicidio y de violencia hechos por expertos, no solo las organizaciones de aquí, sino organizaciones internacionales, te das cuenta que a las mujeres las matan en mayor medida y no es la misma violencia que se ejerce contra una mujer antes de asesinarla, a veces que contra la de un hombre, ¿no? Entonces, desde CIMAC Noticias no es, digamos, como nuestra línea editorial y no lo trabajamos. Y bueno, lo de la trayectoria, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido en estos 26 años? Pues ya te cuento un poco, ¿no? Desde que hablabas y decías una entrevista, ¿no? De CIMAC Noticias, ¿qué? ¿Tú quién? Y te ponían hasta final, ¿no? Y lo mismo cuando estabas en el famoso chacaleo, ¿no? Que a mí me tocó varias veces con cubrí la fuente de salud, era así como de ¿y de qué medio eres, no? Para la ronda de preguntas y respuestas, que es también como algo muy feito, ¿no? Te preguntan de qué medio, entonces le dan prioridad siempre a TV Azteca, Televisa, Reforma, La Jornada, entonces así te ven, de CIMAC Noticias, quién sabe qué es eso, hasta el final, y a veces ni te alcanzaba a tocar la respuesta, la pregunta, ¿no? Pero creo que este trabajo efectivamente habla a lo largo de 26 años, pues de la calidad del profesionalismo, y lo digo sin afán de guayabazo, porque si hay algo que cuidamos y que en esta parte sí me toca cuidar de la casa, es eso, que sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo bien cuidado y bien documentado, que es lo que nos interesa tener hacia afuera, ¿no? Y decías como de algún tipo de censura o que nos digan que no publiquemos algo, preguntabas. Estoy intentando. ¿Qué percepción tenemos de los hombres en la organización? ¿Sí? ¿O la participación de hombres en el colectivo como CIMAC? ¿O de los dos? Ah, ok. Pues me remito un poco a lo que decía, ¿no? Somos feministas, pero te prometo que no estamos peleadas con los hombres y no los odiamos. Pero sí nos toca decir qué no están haciendo y no le están entrando a muchas cosas. No le están entrando, por ejemplo, ahora a lo de la crianza de los hijos, a la educación de los hijos, a compartir. Ustedes saben, bueno, la dinámica nos ha llevado a las mujeres a entrar al mercado laboral, a pasar más horas fuera de casa, y cuando tienes hijos se vuelve como muy complicado. Entonces, ¿qué nos toca desde ahí? A lo mejor no criticar, pero sí decir esta parte, ni juzgar, porque no juzgamos, ¿no? Pero sí, como dices y documentas, que pues es muy desigual todavía esto, que los hombres no le están entrando, que no se están quedando en la casa con los chavos a cuidarlos, por ejemplo, que no participan en las actividades, ¿no? O sea, en el uso del tiempo que decía Carmen, ¿no? Por ejemplo, tú ves también las estadísticas de uso del tiempo y bueno, qué cosa, las mujeres cuánto tiempo dedicamos a la labor del hogar y luego esta doble jornada y si te vas a trabajar fuera de casa. Entonces, más bien, esa es como la mirada, cómo vamos diciendo que es un proceso de iguales y que tienen que acompañar los procesos, entrarle por igual, ¿no? O sea, como a todos estos temas. Y sí, también en el tema de violencia, No con este afán de juzgar, pero sí decir que algo está pasando que todavía no les cambia el chip de que no es así, o sea, de que las mujeres no somos objetos, no somos cosas, no somos un ente ahí que está para servicio de los demás y para que te maltraten, ¿no? Es más bien cómo vas dándole forma a eso y diciendo, construyendo eso, porque lo que queremos y justamente parte de la misión es esa, construir una sociedad más democrática, justa y equitativa, ¿no? Y yo te puedo decir que actualmente somos 20 personas las que integramos el equipo en general de CIMAC y tenemos compañeros que son bastante pilas y no estamos peleadas con eso. De hecho, mi editor es hombre, mi webmaster, o sea, el que está en la agencia, pues es hombre, ¿no? Y he tenido servicios sociales hombres y les interesa, y entonces es padre ver cómo se van involucrando y cómo sí van teniendo como otra mirada, ¿no? Entonces, desde ahí pues no estamos para nada peleadas. Y de la pregunta de Carmen, Esto de que las mujeres producimos, ¿no?, más del 60% de lo que se consume y todo, y solo 2% son propietarias de la tierra. Entonces, ahí tu pregunta era cómo denunciar. Ajá. Uh-huh. Es que estoy procesando la pregunta. Creo que también ahí tiene mucho que ver en cómo construimos esta parte. O sea, sí entiendo como esto de, pues sí, está muy mal que sean las grandes productoras y pésimo que no tengan nada, pues, ¿no? Y cómo no te quedas solo en la denuncia y dejarlas así como, qué mala onda, ¿no? Pobres. Yo creo que ahí en lo que tenemos que insistir es en lo que no está haciendo el Estado. Porque si están así, o sea, si estamos como en estas condiciones es porque algo no se está haciendo. Y desde ahí tratar de no responsabilizar también como que se quede solo en ellas, ¿no? O sea, el Estado tendría que estar haciendo una serie de acciones para garantizar que las mujeres que están produciendo el 60% de alimentos, que están produciendo, generando para la economía de los países, tengan las condiciones mínimas, digo yo, para subsistir. Y esto es en educación, esto es en acceso a salud, en acceso a tierras, a propiedades. Pero ¿cómo le cambias entonces al discurso? Y efectivamente, en lugar de ponerles el ojo como víctima, a lo que no está haciendo el Estado. Lo que no está haciendo, lo que no les está garantizando a las mujeres, que por eso están en estas condiciones. Y entonces te vuelves como en esta cosa de incidir y de presionar y de decir, a lo mejor ahora denuncias o describes de esta otra parte que está faltando. Porque no es como por generación espontánea que ahí están en esa situación. No, es que hay todo un sistema que las está colocando ahí. Entonces le das la vuelta, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta más? Vamos a pasar con Héctor. ¿Y alguien más que también quiera preguntar? Raúl. ¿Y alguien más? Bueno, creo que con estas preguntas. Entonces, le paso el micrófono a Sochi. ¿Puedes decir tu nombre? Otra vez. Héctor. Tres preguntas concretas. La primera, en el tema periodístico me brinco un poco, no porque no esté de acuerdo, sino por el paradigma del periodismo, el hecho de reconocer, y creo que es reconocible la honestidad de un medio informativo que dice no te voy a informar esto, el no darle voz, dices hace rato, a la ultraderecha, por ejemplo, no darle voz a la iglesia, no conozco la agencia, estoy deduciendo lo que, sacando conclusiones de lo que nos decías, no te voy a dar la versión del victimario. Por poner un ejemplo, ¿no? Esa es una. Creo que en Estados Unidos, no soy seguro, funcionan más bien así los medios, ¿no? Con una postura muy establecida, muy honesta, y ya es el lector quien decide qué compra, ¿no? Aquí en México no está tan acostumbrado, digo, hay televisoras que no reconocen cuál es su línea editorial. Aquí es interesante que se haga, pero me brinco un poco en el aspecto periodístico, cuando nos enseñan que en una nota va ambas partes, y aquí abiertamente se dice, esta no te la voy a dar, ¿no? Porque no corresponde a nuestra línea editorial. Esa es una. Dos, la agencia también maneja los casos de éxito, es decir, mujeres, hay notas sobre mujeres que rompen con lo que con el paradigma nuevamente en México, que es la violencia contra la mujer, mujeres exitosas, mujeres emprendedoras, políticas. Se da a conocer también la información positiva que existe para incidir de cierta manera en los lectores, en los consumidores de la información, que también informales que sí se puede, vamos, que no nada más, como decía hace rato, es la victimización, ¿no? Y tenía otra, pero ya se me olvidó, entonces solo con esas dos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta más relacionado, ya nos has hablado mucho acerca de qué pasa, digamos, antes, mientras generas la noticia, pero también cómo miden después el impacto que tienen sus notas, el qué, o sea, a quién le llegaron, qué efecto tuvo sobre quien las leyó, digamos, si manejan algún tipo de indicadores o si recurren a otras organizaciones civiles para generarlos y saber qué pasó después, digamos. Hola. Todos utilizamos el lenguaje sexista, seamos hombres, seamos mujeres, es algo que está en la sociedad y está en las sociedades, está en el planeta. Hay diferencias entre un país y otro, o sea, hay países en donde se utiliza ese lenguaje sexista y sin embargo la relación hacia las mujeres, hacia las minorías es muy distinta. Es decir, no es precisamente el lenguaje, sino la manera en que uno asume ese uso del lenguaje. Claro, es bien importante transformar y hay momentos en donde sí hay palabras muy concretas que tienen que ver con un sexismo absoluto, pero sobre todo es la actitud que se le imprime a ese lenguaje. En ese sentido, ustedes en CIMAC han hecho alguna forma de estudio que de alguna manera relacione lo que pasa en países en donde se usa ese lenguaje sexista, pero la actitud social es distinta y no realmente responde a lo que se use ese lenguaje sexista. Quisiera preguntarte cómo decías que la noticia se genera desde la forma en cómo la estructuras, en tu explicación. En ese sentido, ¿cómo le haces en términos de poder generar el lenguaje adecuado para hacer una nota neutral? O sea, en términos de neutralidad significa que eso entiendo yo que es a lo que quieres llegar en relación al término de sexismo. O sea, ni tiene que ser cargada una nota en términos de masculinidad, digamos, ni en términos de femineidad o de un asunto feminista, sino entiendo yo que lo estás haciendo en términos de una neutralidad de la nota, de la noticia. ¿Cómo le hacen ustedes para llegar a esa neutralidad con casos, pues, supongo yo que bastante violentos y en casos a veces hasta desesperantes como reportero, ¿no? De cubrir que la violencia, la degradación de la mujer, cosas fuertes, pues, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo acompañas esa situación para darle esa neutralidad? ¿Cómo lo haces? El lenguaje, pues tú dices que el lenguaje genera la nota, ¿no? El lenguaje escrito, la forma en que escribes la nota te genera una concepción de la noticia, ¿no? De la victimización, de abandono, de, ¿no? Te queda, en el lector te queda una sensación de cómo estuvo escrita la noticia, ¿no? Te genera una empatía con la noticia. ¿Cómo le haces para precisamente no caer ni en ser feminista ni en ser machista, pues, en términos generales? A eso me refiero con neutralidad. O sea, tienes que ser neutral en términos de la nota. Yo quiero reaccionar a los dos últimos compañeros. El español es extremadamente sexista, comparado, por ejemplo, con los lenguajes sajones. Aquí nosotros decimos la gracia y el pecado, que no tendría que tener artículo determinado masculino o femenino. El sillón y la silla, el vaso y la taza, ¿no? Comparado con los sajones, por ejemplo. Entonces, como tú dijiste varias veces, el lenguaje no es inocente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es completamente... no sé si... A lo mejor aquí hay alguien que me pueda decir si hay otro lenguaje más sexista que el español, ¿no? Entonces, señalar esto porque, en particular, el lenguaje es creativo. Hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, como tú señalaste, lo que no decimos, lo invisibilizamos, no existe, ¿no? Y bueno, un comentario de cómo se sigue perpetuando estos 50 años el sexismo. El valor económico del trabajo doméstico, una investigación de más de 40 años de Mercedes Pedrero Nieto, del CRIM UNAM, demuestra que ya hijas y nietos en este momento están haciendo 2-1 trabajo doméstico comparado con los hijos y nietos de un patriarca. Entonces ya tenemos para 50 años el estereotipo. Entonces es como muy importante esto de manejar el lenguaje, es vital, es fundamental, ¿no? Y bueno, el machismo, no, su contrario es el feminismo. El machismo, si nosotros nos vamos a las palabras, el hembrismo sería lo contrario. Feminismo es un movimiento político y una teoría política. Entonces, sí es también bien importante que como reporteros, funcionarios de la palabra, tengamos claramente esto, porque de otra manera estamos colaborando sin darnos cuenta a reproducir la estructura. Y luego quiero un anuncio. A ver si puedo contestar todas. Me gustaría sobre todo partir e insistir un poco en que no es que intente dar como que esto es el deber ser, es compartir un poco sobre lo que hemos ido trabajando en estos 26 años. Por supuesto podrán estar de acuerdo con lo que aquí se dijo y por supuesto que no, pero lo que intentamos es eso justamente, ¿no? ¿Cómo caminamos con estas pequeñas observaciones que hicimos en esta mañana hacia una mejor construcción del periodismo, ¿no? Insistiendo sobre todo en esta parte que no es feminista, no es machista, sino simplemente es colocar igual, ¿no? Mujeres y hombres y estar en las mismas condiciones. Ahorita no lo estamos. Por eso es que existe CIMAC Noticias, ¿no? Para sopesar como estas situaciones. Entonces, contestando a la pregunta de Héctor de la línea editorial, ¿no? A lo mejor se hace como muy fuerte y puede ser como muy... ¿qué será la palabra? Muy de imposición, ¿no? Decir que no le vamos a dar voz a la iglesia y ni a la ultraderecha ni a estas cosas. Que sí es parte de nuestra línea editorial y tiene una razón de ser, ¿no? Justo CIMAC Noticias nace por eso, porque lo que no queremos es que a las mujeres se les siga viendo así, que se les siga encasillando como estos sujetos sin derechos que solo deben estar entre las cuatro paredes de la casa cuidando a los hijos, haciendo la comida, atendiendo al esposo. Digo, no porque tenga nada de malo, habrá quien lo haga y es respetable, pero eso nos ha colocado, creo, como en la situación de desventaja en la que estamos hoy, porque las mujeres somos mucho más que mamás o cuidadoras, ¿no? Entonces, además... Por eso era como importante esta lámina presentarles de cómo en una década las mujeres no somos sujetas de noticia, o sea, apenas incrementamos 6 puntos porcentuales y cómo estamos colocadas. No estamos en los medios, seguimos sin estar. Y los que están colocados precisamente en los medios, ¿quiénes son? O sea, tú revísate los periódicos y la mayoría cubre la homilía de Norberto Rivera los domingos. ¿Y cuál es el discurso de Norberto Rivera, no? O sea, las mujeres a la casa y a tener hijos. Y no usan anticonceptivos. Y eso es negarles derechos. O sea, podemos estar de acuerdo o no. Pero lo que sí es un hecho y lo que nos interesa periodísticamente es eso. Es una negación de derechos constantes para las mujeres, ¿no? O sea, no usan anticonceptivos, no salen a trabajar, no esto, no aquello, no. Entonces, justo ese es el contrapeso de CIMAC Noticias. O sea, para eso están los otros medios, ¿eh? Para darles voz a Norberto, a los que quieras, al Papa, a Serrano Limón, a Provida, a todas estas organizaciones que dicen, no, las mujeres, para allá, ¿no? O sea, deben poblar el mundo, casi casi. Entonces, por eso es que hay una línea editorial, por eso es que es desde la agencia, es cómo revisas precisamente como esta historia que yo les compartí, ¿por qué nacimos? Justo por eso, ¿no? No hay voz, no hay quien esté diciendo, no, las mujeres sí tenemos derechos, de verdad, sí somos ciudadanas, no somos invisibles, no, y no somos minoría, y no somos un sector de la población, somos el 52% y tenemos derechos plenos, y hacemos ciudadanía, y construimos a la democracia, y aportamos a la economía de los países, entonces no somos un cero a la izquierda, y desde ahí sí tenemos derechos. Entonces, por eso es que la línea editorial también de la agencia va por ahí. Porque el darle voz a estos grupos, a la iglesia, a quienes manejan como este discurso, pues sería reforzar justo lo que no queremos, ¿no? Que las mujeres, pues quién sabe qué somos, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, por eso es que a lo mejor es como digo yo, suena como imposición. Pero no es la esencia de CIMAC Noticias, para eso están los otros medios y de verdad que no nos interesa como reforzar desde esta parte, ¿no? No, desde ahí es como lo vemos. Y la otra, si en la agencia documentamos o llevamos casos de mujeres que rompen paradigmas. Sí, yo les comentaba hace rato que no solo es estar ahí en la lloradera, ¿no? Y pobres, ¿cómo sufren? No. Hay mujeres que están haciendo cosas bien interesantes desde la academia, mujeres indígenas que se están organizando y que están haciendo unas cosas bien padres. Y fíjate que ahora que cambiamos la plataforma de la página, porque antes era como muy básica, ¿no? O sea, ahora tenemos un apartado que se llama Las Más Leídas y hemos visto cómo estos temas también les interesan a los lectores, porque no todo está acá, ¿no? O sea, siempre es como... También cambiar el chip. También hay mujeres exitosas, claro. Entonces vamos a entrevistar, sí, a las mujeres políticas que están ahí luchando para meter lo de la paridad de género, para que los partidos destinen un porcentaje de los recursos que reciben para formar y capacitar a sus políticas y que lleguen a ocupar puestos importantes y no se queden solo como lo que pasó, ¿no? O sea, dándole su lugar a los compañeros varones. Sí, por supuesto que lo hacemos. Las mujeres aún que están como en estas comunidades rurales o indígenas, pero que están haciendo todo un rollo de empoderamiento, de hablar con otras mujeres de sus comunidades sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando el tema de la sexualidad no es sencillo, ¿eh? O sea, a nosotros nos cuesta trabajo, para las mujeres de estas comunidades todavía más. Y, sin embargo, se están organizando, están haciendo cosas bien interesantes y además hay muchas que tienen maestrías, doctorados y están haciendo unas cosas realmente maravillosas. Y claro que vale la pena darles voz y decir, aquí están y están haciendo esto, ¿no? Entonces, van como de los dos lados. Alguien preguntaba sobre el seguimiento de las notas periodísticas. Alejandra, el impacto, ¿no? Si tenemos como alguna forma de medir lo que estamos haciendo. Ay, pues mira, tenemos nuestros monitoreos, tenemos presencia en las 32 entidades del país, nuestro servicio informativo es retomado. De repente es como muy bonito y curioso, digo yo, ¿no? Googleas algo y te das cuenta que tu nota está en un lugar que ni siquiera sabías que existía, ¿no? Entonces creo que el impacto desde ahí, el estar en la red, te permite tener como más espectro. Y además otra cosa que hacemos es, a través de estos envíos, pues esos envíos se replican y se replican y se replican y de repente lo mismo puedes aparecer en Chiapas con la nota que en Oaxaca, que en Puebla, y es la misma nota. Y entonces eso va, pues iba generando un impacto, ¿no? ¿Hemos podido incidir en algunos temas? Sí, yo te diría sí. Por ejemplo, ahora estamos manejando el tema de derechos sexuales y reproductivos en comunidades rurales e indígenas, en 5 entidades. y tres de ellas son como muy marginadas, ¿no? Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y entonces, lo que hicimos a través de estar diciendo, ¿no?, cómo están viviendo su sexualidad las jóvenes y adolescentes de estas comunidades, cómo no hay información, cómo el gobierno te oculta cosas, cómo la Secretaría de Salud se hace pato y no te da información, porque eso es un hecho con nuestras corresponsales, logramos que se abriera la información, ¿no? Y entonces empezaron a, cómo era esta cosa de decir, pues es que en Chiapas la fecundidad en adolescentes está así, el acceso a anticonceptivos está así y el gobierno quién sabe qué está haciendo, pues de repente como que sí les llega, ¿no? Y empiezan a sacar, digo yo, sus asegúnes en las cifras, pero ya el que empiecen a abrir la información, creo que ya es como un avance y que se empiece a colocar, porque además ahora pues ya están hablando de eso los columnistas en algunos estados, ¿no? De qué barbaridad con el embarazo en adolescentes y por qué está tan así. Entonces creo que eso nos habla un poco también del impacto que va teniendo la información. Y otra de las cosas importantes que les puedo decir es que otra ventaja que veo yo de la agencia es que manejamos temas. Entonces eso te da el seguimiento forzoso a los casos, llevas un seguimiento, ¿no? Entonces desde ahí es como le trabajamos. Raúl, que preguntaba sobre si CIMAC ha hecho como algún tipo de análisis para ver lo de los discursos. Entiendo, algo así preguntas, ¿no? De lenguaje no sexista, te puedo decir que, bueno, de entre todas estas cosas que hace la organización, también tenemos publicaciones. Entonces, si ustedes se meten a la página, que la estamos viendo aquí en pantalla, cimacnoticias.com.mx, sí hay un manual de periodismo no sexista que hizo CIMAC, se reeditó apenas el año pasado, antepasado, en 2011, ¿verdad? Se reeditó, y si estás interesado lo puedes descargar de la página, hay una, entrando ese vínculo, están las publicaciones y ahí está, hacia la construcción de un periodismo no sexista. Tenemos en ese apartado que preguntaban hace rato también por aquí, si teníamos como más publicaciones, aquí está todo lo que ha publicado CIMAC y lo pueden descargar de manera gratuita, ¿no? No sé si o preguntabas más. Porque lo que vemos ahora, perdón que te interrumpa, es eso. Cómo precisamente el lenguaje no sexista y este discurso de la perspectiva de género se ha vuelto una moda. Y entonces caemos en una trampa, porque efectivamente, si tú ves todos los discursos de los funcionarios, ya está la perspectiva de género y la transversalidad de género, que quién sabe qué es eso, pero lo repiten y lo repiten. Y entonces vas repitiendo efectivamente un lenguaje que a lo mejor no estás consciente, y en los hechos demuestras una cosa completamente diferente, que eso nos ocurre muy seguido con los funcionarios, o al revés, puede que no tengas como esta conciencia de género, que no tengas como muy claro si estás utilizando un lenguaje sexista o no, pero que con las actitudes, pues demuestras otra cosa, ¿no? No sé si respondo más o menos. ¿No? Yo creo que si llegáramos a ese estado, Raúl, sería el estado ideal, ¿no? ¿Cómo compaginas, si te sigo la idea, esta parte de como sociedad, cómo estamos interactuando, ¿no?, en los hechos, no violentando a las mujeres, haciendo una serie de cosas, y entonces a lo mejor que no hubiera necesidad de ocupar todas estas cosas y tener un lenguaje sexista o no sexista? ¿Sí me explico? Ok. Bueno, al compañero que está allá, de que preguntaba cómo le hacemos en las notas para no caer en periodismo machista o feminista o ser tendenciosas o utilizar como estas cosas neutras, ¿no? Pues lo que hacemos en la agencia, te voy a platicar desde lo que hacemos en la agencia, que es lo que me toca, ¿no? Es cuidar, pues, justo esta parte, ¿no? Cómo, si vas a hablar de una mujer que fue violentada, que sobrevivió tal vez a un asesinato, ¿cómo le das voz? Habrá cosas que uses textuales, ¿no? Que diga ella a lo mejor, pero cómo a través del contexto y de cómo estructuras tu información otra vez, que viene otra, como las palabras, el discurso, no contribuyes a victimizarla otra vez, ni a... Y das como la información del hecho, pues. Es que no encuentro la palabra. Y no sé si es por ahí lo que estás preguntando. No sé cómo hacemos para que quede la nota neutra, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho que ver en las palabras que utilices, ¿no? En cómo representas a lo mejor a esta víctima de violencia. No sé si va por ahí o si me quieres... Haces una nota roja y lo traduces a un tema de violencia y de que no está bien, ok. Ok, ya entendí. Sí, traducir, que de repente pasa mucho, ¿no? Leía una hace unos días, una nota de un periódico de Acapulco. A lo mejor la escucharon, la vieron, de una médica que fue asesinada por su esposo. Y su esposo también es médico cirujano. Y entonces yo leía las notas, yo creo que era como de la sección de nota roja, por la forma en que estaban descritas. Y el punto es ese, la descripción. Es que no, de verdad no tenemos que ser tan puntuales y tan gráficos en decir cómo le partieron el dedo en cachitos o cómo le enterraron el cuchillo 8 veces. Eso no sería como parte de la información. Eso lo que genera siempre es morbo y la gente lo va a leer, por supuesto. De esta descripción de la encontraron casi semidesnuda en un charco de sangre, tenía 2 balas en la cabeza, pero antes la habían apuñalado. O sea, ¿cómo no te vuelves en un traductor de eso? ¿Y cómo lo que dice, cómo transformas eso en una realidad que está pasando en el país? Una realidad donde tenemos los índices más altos de violencia contra las mujeres, y te vas a las estadísticas. Si es en Guerrero, ¿Qué lugar está ocupando Guerrero en violencia contra las mujeres? ¿Tiene legislación? ¿No tiene legislación? ¿Qué dice la legislación? Ahora ya hay toda una serie en la legislación de órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia. Si tú padeces violencia intrafamiliar, vas al ministerio, denuncias y por ley deben otorgarte una serie de medidas para que tu agresor se retire, una serie de cosas que debe hacer el Estado. Si tú cuentas tu nota así, por ejemplo, en este ejemplo, solo era eso, era la descripción del hecho, y que ella era médica, y entonces sale, y además sale una foto del agresor, ¿no? Así como, todo lleno de sangre. Entonces dices, a ver, ¿tenemos necesidad de eso? No. Si lo que queremos hacer es contar a lo mejor la historia porque es un hecho, digamos, escandaloso, importante a lo mejor para la comunidad, pues ¿cómo la traduces a este lenguaje? Pues contando eso, a lo mejor si te pones a investigar te das cuenta y vas al ministerio, te das cuenta que la mujer había ido 20 veces a denunciar a su agresor y nunca le hicieron caso y no le pusieron medidas de protección. Tienes un elemento para armar y para cuestionar a la autoridad. ¿Por qué no lo hizo si está en la ley? ¿Por qué no le dio una medida de protección para evitar esto? Puedes tener una declaración, ¿no? Puedes irte a documentar y ver. Tenemos una ley estatal de violencia contra las mujeres que dice que si les están pegando, deben de hacer A, B, C, D, E. Lo está haciendo el gobierno, vas y cuestionas. Vas y cuestionas al Instituto de la Mujer. Oiga, ¿qué está haciendo en estos casos? ¿Cómo le va a hacer para las medidas de protección? Y entonces esta mujer se vuelve un ejemplo, que lo puedes mencionar, sí, por supuesto, y es una víctima de violencia a la que nadie le hizo caso. Y que si hubiera habido una medida de prevención, a lo mejor no la hubieran asesinado. Y entonces transformas, y no es un hecho aislado. Y a lo mejor en el recorrido te llegan más casos y te dicen, ¿qué crees? Fíjate que yo sé que aquí en el mismo fraccionamiento están apareciendo más chavas con las mismas características, ¿no? Puede ser. Y entonces documentas y dices, algo está pasando aquí, hay un alguien o un alguienes que las están asesinando y está así. Y entonces, pero le das, estás contando lo mismo, pero estás contando, estás dando un contexto y un contexto de violencia. Y también ahí, y ahí entras diciendo, el Estado de Guerrero está violentando los derechos humanos de las mujeres, porque no las está protegiendo, porque están yendo a pedir auxilio y no las pelan. Y entonces ahora, claro, por eso tenemos tantas mujeres asesinadas, porque van y denuncian y no les hacen caso, ¿no? Y entonces ya cuando las asesinan, también eso es lo feo, porque se vuelven parte de la estadística, ¿no? Es como esta parte de... Y es la misma nota, pero seguro que vas a salir diferente, ¿eh? Diferente y sin sangre, y es el mismo hecho, ¿no? Pues con esta serie de preguntas concluimos y los invitaría a darle un aplauso a la compañera María Lourdes. Y les paso los micrófonos al compañero Aaron.